tardes, queridos amigos de El Abrazo de los. Bienvenidos un domingo más a esta sintonía, al 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y, por supuesto, para todo el mundo, a nuestra web, a www.elabrazodeloso.es. Bienvenidos, como cada domingo, a una nueva edición de estas que empiezan un poquito tarde, pero que terminan muy bien, de El Abrazo del Oso. 2 horas de radio por delante, 2 horas de radio llenas de literatura, de ecología, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Es que muchas veces me lío, empiezo a decir cosas, que si el cine, que si la música, que si el misterio, que si... Bueno, pues eso. Todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso de 7 a 9 de la tarde, como cada domingo. Con el que os habla Eduardo Moreno, mandando un saludo en nombre de todo el equipo cada vez más amplio y más interesante de este programa. Hoy pluriempleado. Hoy soy el jefe de verdad. Director técnico, realizador y bueno, todo yo. Mentira. Mentira, porque están por aquí Yolanda Barreno, Luis Illana, Rubén Navarrete, Antonio, que luego presentaremos. También tenemos a Ángel en la distancia, tenemos a Pedro José Pérez en la redacción. Pues eso, haciendo un programa especial, de esos que de vez en cuando ocurren, en los que hay muchísima gente por aquí rondando, que eso nos hace muy felices. A 30 grados en el Estudio 1 de Onda Merlín, en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas. Pues eso, bien. Se admiten apoyos de todo tipo económico, sobre todo para comprar aire acondicionado, ventiladores, jamones, lo que haga falta. Y hoy, como estoy pluriempleado, voy a echar mano de mi buen amigo Don Luis Illana, que bueno, va a hacer que esto funcione. Don Luis, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estamos? ¿Tal? ¿Bien? Nosotros aquí a punto del colapso. Hemos tenido que ser muy malos en otra vida para que nos condenen a este infierno. No porque lo estemos pasando mal, no, todo lo contrario, sino por el calor que hace en esta emisora, que parece que estamos encima de un horno o algo así. Por favor. Directores de Onda Merlín Comunitaria, pongan, por favor, después de 30 años, un ventilador, aunque sea, por Dios. Mucho pide. Que se van a derretir sus locutores. Pero vamos, por lo demás, muy bien, muy contentos y listos y prestos para iniciar esta nueva edición del Abrazo del Oso. Hoy muy maldita. Sí, señor. Especialmente maldita. Una edición maldita donde van a pasar por nuestros micrófonos algunos poetas malditos. Donde vamos a tener espacio para el cine. Donde vamos a tener espacio para la ecología, para la crítica, donde vamos a presentaros cosas nuevas que van a pasar en Onda Merlín a partir del mes de septiembre, donde va a haber buena música, donde vamos a acordarnos de Jim Morrison y de Yolanda Barreno. Muy buenas tardes, Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Poetas malditos. Malditos, claro. Poetas. Luego se queja Luis de que hace calor, pero ¿cómo no va a hacer calor? Si estamos siempre con el infierno para arriba y para abajo. Desde luego. Y con maldiciones para arriba y para abajo, pues es normal que tengamos lo que no merecemos. Desde es que luego. Es así. Lo lógico. Está claro. Van a pasar por aquí, pues, gente como Rimbaud, como Mallarmé, Verlaine, ¿no? Sí, nos vamos a ir al París del 19, con su ambiente de la bohemia. Y bueno, también recordaremos a alguno de los artistas malditos más modernos, que tienen puntos en común con todos estos de los que vamos a hablar al principio. Muy bien. También estará con nosotros Rubén Navarrete. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, aquí con un poquito de calor, pero por lo demás bien. Ya sabéis que Rubén tiene que aprobar el curso. Está acabado el curso y claro, pues Yolanda le ha dicho, venga, en vez de examen de recuperación, te prepara lo de los poetas malditos y... Ya sabéis cómo está el tema de los becarios en España, ¿no? Pues así, peor todavía. Muy bien, todo esto y mucho más en El Abrazo del Oso. Antes de presentaros a Antonio, vamos a recordar los medios de contacto, los que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con El Abrazo del Oso a lo largo del programa o a lo largo de la semana, en cuanto a lo que se refiere al correo electrónico. Llámanos, 91 505 35 29. 91-505-3529. Nuestro correo electrónico. ¿Y ese correo es el otro? Arroba elabrazodeloso.es. Nuestro correo electrónico. Que sí. Yo quiero que venga ya Ángel, porque si no, esto no puede ser. Ha quedado claro, ¿no? Luis, clarísimo. Luis, ¿te lo sabes? Me lo sé, pobre, pero después de esta voz en off, que más que... como más que aconsejar, ha sido como un imperativo. ¡Llámanos! 505-3529. Bueno, pues uno ya. Llámanos. 91-505-3529. ¿Eh? 91-505-3529. Nuestro correo electrónico. Ves, pero ahora he conseguido que no salten. Bueno, eso está bien. No, pues por eso te lo digo yo. Correo arroba elabrazodeloso.es, que está toda la semana. Yo creo que hemos puesto ya a la audiencia. Ha quedado claro, ¿no? Sobre la marcha. Bien. Sí, total. Yo llevo contabilizadas 3 llamadas en 14 años. Esto es una cosa animosa, pero... Ay, Dios mío. Venga, y ahora sí, vamos a conocer a Antonio Gutiérrez, que es nuestro invitado de esta tarde. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas. Y si antes Rubén tenía que aprobar el curso, yo ya directamente a septiembre. A mí ya me han mandado a la reválida de septiembre, que es donde queremos empezar aquí un programa nuevo en Onda Merlín. ¿Qué se llama? Se llama, de momento, Cortina de Humo. No lo tenemos muy claro porque teníamos una reunión telefónica esta mañana con los compis. Pero bueno, en principio, Cortina de Humo creo que puede explicar bien la idea del programa y de momento vamos a empezar con eso. De momento os emplazaremos a septiembre. De todas maneras, pues como Cortina de Humo va a ser el programa hermano, y lo hemos adoptado, del Abrazo del Oso, pues seguro que vais a saber mucho de Cortina de Humo a través del Abrazo del Oso también durante el mes de julio. Y luego en septiembre, pues yo me imagino que... De 5 a 6, de 5 y media a 6 y media, ya veremos, ¿no? Sí, vendremos a sudar aquí juntos todos los domingos. Os dejaremos la mesa fresquita sí. Para que cuando la cojáis a las 7 ya haya aquí un ambientillo a color humano, a sabor humano. Sí, pero dejar las ventanas abiertas y seguro que algo ganamos. Y, sí. Y ya sabéis el dicho, la limpieza en la persona muchos bienes proporciona. Venid duchaos y ven, nos estamos yendo ya del tema. En el abrazo de los vais a conocer un poquito más sobre este futuro Cortina de Humo. Dentro de un rato haremos también un adelanto y conoceréis de qué pecojean también nuestros amigos de Cortina de Humo, con Antonio Gutiérrez a la cabeza. Para muchos, nombres como los de grandes poetas como Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire o Verlaine encierran a grandes hombres de la literatura, cosa que puede llevarnos quizá a la imagen de sujetos serios, engolados, representantes de la literatura, de la moral, del pensamiento políticamente correcto. Nada más lejos de la realidad. Tras estos nombres se encuentra la idea que hoy vamos a desarrollar, la de los poetas malditos, personajes que vivieron contra su tiempo y contra lo establecido, auténticas personalidades demoledoras para la moral conservadora, auténticos agitadores de conciencias que actuaban desde la propia agitación de sus vidas en forma de torbellino, personajes sorprendentes, extravagantes, que hoy inspiran a aquellos que pretenden encontrar un acomodo tranquilo entre la tinta de las obras literarias. Hoy con nosotros, entre nosotros, los poetas malditos. En tus abismos, negros y rojos, fiebre implacable, mi alma se pierde. Y en tus abismos miro los ojos verdes del hada verde. Es nuestra musa glauca y sombría, la copa rompe, la lira quiebra, y a nuestro cuello se enrosca impía como culebra. Llega y nos dice, soy el olvido, yo tus dolores aliviaré, y entre sus brazos siempre dormido yace Muset. Oh musa verde, tú la que flotas en nuestras vidas enardecidas, tú la que absorbes, tú la que agotas almas y vidas. En las pupilas concupiscencia, Juego en la mesa donde se pierde con el dinero, vida y conciencia. En nuestras copas eres demencia, oh musa verde. Son ojos verdes los que buscamos, verde el tapete donde jugué, verdes absintios los que apuramos y verde el sauce que colocamos en tu sepulcro, pobre Muset. Yolanda Barreno. Buenas tardes otra vez. Esta era tu voz y este era el poema con el que hemos querido comenzar este programa de hoy, sobre poetas malditos. Ilústranos. Sí. Pues esta es la canción del bohemio. Es un poema de un poeta modernista mexicano que se llama Gutiérrez Nájera. Uh-huh. Y que a mí me parece que ilustra, como ningún otro, todo el ambiente de la bohemia parisina, y de muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Entre otras cosas de las drogas, que es el tema central del poema. Estabas deseando, ¿eh? No, vamos a ser correctos con la pobre Yolanda. No, pero a ver, este poema habla de las drogas. Efectivamente. Es así. Poetas, pues eso, transgresores, como decíamos. Vamos a conocerlos y nos vamos a sorprender porque, para empezar, con este concepto, el concepto de poeta maldito, de poesía maldita. Aunque nos podemos ir hasta el siglo XIX, posiblemente también un poquito antes, ¿no? Sí, también un poquito antes, aunque no se utilizara el término como tal. Uh-huh. Porque esta palabra se empieza a utilizar precisamente en el siglo XIX. Tanto el concepto de poeta maldito como el término malditismo, que también se utiliza para referirse a todo este conjunto de poetas. Entonces, pues bueno, el primero que lo utiliza, aunque no el que acuña el término, fue Alfred de Vigny, que lo utiliza en un drama que se llama Estelo, del año 1832, en el que ya nos comenta, ¿no?, que los poetas son la raza que será siempre maldita para los poderosos de la tierra. No está mal. Está bastante bien. Uh-huh. Fijaos que luego, durante todo el siglo XIX, ¿no?, ese concepto del poeta va a ir indisolublemente unido, o desunido, mejor dicho, al concepto del burgués y del capital. Entonces, ya desde los románticos va a ser una constante durante todo este siglo XIX. Sí. Estamos escuchando por debajo Nirvana. ¿Por qué has elegido a Nirvana? Pues porque el término, aunque en este primer momento del que estamos hablando, ¿no?, se va a aplicar sobre todo a este conjunto de poetas bohemios, después se ha ido extendiendo, y yo creo que donde más ha sido precisamente en el mundo del rock, ¿no? El sexo, drogas y rock and roll es el claro heredero de los poetas malditos del 19, ¿no? Y el cantante de Nirvana, pues, es quizá uno de los ejemplos más significativos de este artista que tiene una vida, pues, bastante llena de excesos y que le conduce a una muerte prematura y en circunstancias no muy agradable. Salvando las distancias, por supuesto. Entre claro. Estas comparaciones a veces son odiosas. Bueno. Pero bueno, vamos al término de nuevo. Baudelaire. Baudelaire, sí. Quizá quien lo acuña la idea, ¿no? Bueno, la idea la acuña Verlaine. Lo que pasa es que Baudelaire tiene un poema que se llama Bendición, que es el poema que encabeza su libro Las flores del mal, y en este poema sí que hay, pues, algunas referencias, ¿no?, a algunas de las características de estos poetas malditos. Entonces, basándose en este poema, Verlaine, en el año 1888, publica un libro de ensayos que se titula precisamente así, Los poetas malditos, en el cual quiere homenajear a seis de los poetas que después van a configurar esta nómina, ¿no?, los primeros que van a formar esa nómina, que son Tristan Corbier, Stéphane Mallarmé, Marcelin Balmont, Auguste Villiers, por supuestísimo Arthur Rimbaud, que quizá va a ser el más maldito de todos los malditos, y el propio Verlaine, que aparece bajo un anagrama, que es Pauvre Lélian. El pobre Lélian. El pobre Lélian, que es un anagrama, como os digo, de Paul Verlaine. Uh-huh. Ah, entonces, a partir de ahí, el término se generaliza. Sí. Y no solo se dedica a los poetas, sino que va a generalizarse hacia otros ámbitos de la cultura y del arte. Para pasar a designar a todos esos artistas marginados de la sociedad, que tienen talento y que, como tú bien decías al principio, son provocativos y van a vivir enfrentados a las normas sociales del momento. Muy bien. Don Luis y Yana, tú que viviste la época, los conociste personalmente y demás, ¿cómo ves? Es que yo me he quedado con la cosa de esta, la comparación entre Nirvana y los Poetas Malditos, ¿no? ¿Qué distancia separa estos dos grupos de personajes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hablábamos antes del tema de las drogas, o sobre todo de la utilización de las drogas como vía de escape para llegar a otra realidad diferente a la realidad del todos los días, ¿no? Pero también esa otra frase de vive deprisa y muere joven para ser un bonito cadáver. Esta es también un nexo de unión curioso que tenemos entre algunos de estos músicos los que habéis citado, como Kurt Cobain o como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Bon Scott, no sé, mucha gente. Un nexo de unión con poetas románticos que también murieron muy, muy jóvenes, pues desde el propio Byron, Shelley, Rimbaud, en fin, la lista es interminable, ¿no? Entonces, es curioso que efectivamente, pues en esas ansias de escapar de la realidad, de huir de lo cotidiano, de lo políticamente correcto, de la hipocresía de la época, pues es verdad que se establece ahí una curiosa unión en el tiempo que enlaza a estos personajes. Seguro que gente como Jim Morrison se hubiese sentido como un guante en el siglo XIX, y gente como Rimbaud se hubiese sentido genial tocando la guitarra, sí, en los Doors, por ejemplo. Uh-huh. Ninguno de los dos, ni ambos no se hubieran sentido extraños. Sí, no. Entonces, bueno, pues... Bueno, me quedo más tranquilo, me convence un poquito más. De todas maneras, para conocer un poco más a fondo realmente qué es un poeta maldito, para ver si encajan en estas circunstancias, o incluso para ver, porque tengamos aquí gente que seguro que está preguntándose qué hay que cumplir para ser poeta maldito, para ver si lo hacen ellos, ¿no? Vamos a preguntar a Yolanda qué hay que hacer para ser poeta maldito y a ver si nos convences. Características del poeta maldito, Yolanda, punto. Venga, número uno. Pues a ver, punto número uno, todos estos abusan, como nos decía Luis, de las drogas, del alcohol. Muchos han tenido problemas de alcoholismo y están vinculados a conceptos como la locura, como la violencia, como el crimen, es decir, a toda conducta que se oponga a la norma social establecida en la época. ¿Vale? O sea, vale, ese carácter provocativo del que hablábamos antes. Punto uno, nos gusta. Nos gusta. Por eso, no todos por las estos, drogas, sí, sino vale, por el carácter disoluto eso, de su eso, vida, ¿no? Eso, y libre. Eso es. Que eso está bien. Bien. Nos quedamos con el punto uno. Bien. Exacto. Punto dos. No, bueno, dentro del punto uno, lo de la bohemia de la que hablábamos antes. Esos artistas bohemios, de los que luego también nos va a hablar un poco Rubén, con sus movimientos literarios, se oponen, como os decía antes, a los valores de la sociedad burguesa y materialista. O sea, es ese concepto de artista que no puede dejar de serlo, uh-huh, y que está orgulloso de serlo, que eso es muy importante. O sea, fijaos que los poetas tradicionalmente han sido bastante desprestigiados, ¿no?, en la sociedad. Pero este grupo de poetas y todo lo que va a arrastrar el fin del siglo hasta el primer tercio del siglo XX va a tener en común que esta élite intelectual, porque lo son una élite intelectual, están orgullosos de serlo. Eso es una diferencia muy significativa. O sea, yo soy bohemio, yo soy moderno y me gusta serlo. Y estoy por encima de la masa. Entonces, buscar el punto de equilibrio entre lo burgués y lo artístico es algo bastante complicado. Pero bueno. Bueno, ese es el punto uno, que seguimos estando de acuerdo. Seguimos estando de acuerdo. Pues venga, vamos con el dos. Hasta aplausos has tenido. Muy bien. Punto número dos. Pues en el número dos tenemos que realizan un arte libre y provocativo, no sujeto a normas, por lo tanto, alejado de las normas establecidas y en el que van a dar también entrada a temas considerados tabú por la sociedad. Temas relacionados con la violencia, temas relacionados con el sexo, con el incesto, sí, con la prostitución, que también es algo constante en todos ellos. Entonces, también esto tiene que ver con los artistas estos de los que hablábamos, ¿no?, del rock and roll, Luis. Es que todo encaja. Es que todo encaja, ¿verdad? Todo encaja. Es un círculo que empieza en una época, se cierra, pero además es un círculo que está dando vueltas constantemente. Entonces, hoy día también hay algunos personajes que podían entrar en esto. Pero sigue cultivándonos, Yolanda, sí, está esto muy interesante. Venga, el punto 1 y el 2 nos convencen. Punto número 3. Número 3, este también. Los textos, nos vamos al texto. Obras de difícil interpretación, muchas de ellas catalogadas como oscuras. Textos herméticos, llenos de metáforas y simbolismos. Fijaos, por ejemplo, en el texto con el que hemos empezado. Aunque es un texto modernista, pero bueno, los modernistas son herederos de todos estos primeros autores. Y, lógicamente, el simbolismo tiene una gran parte dentro del arte de modernista. Entonces, yo este poema concretamente a mí me gusta mucho llevarlo a clase. Porque al principio todo el mundo, uy, con eso de la verde, uy, qué chulo, esto está hablando de las hadas y del bosque. Pues no, no es eso. Pero precisamente no, por ese carácter hermético de una metáfora que no es la metáfora tradicional. Son muy innovadores y son muy herméticos también en su interpretación. Bueno, nos hacemos entonces poetas malditos, ¿no? ¿Tenéis claro? Hombre, es interesante también porque entre ellos tenían, como decía Yolanda, su elitismo. Claro. O sea, no escribían para todo el mundo, sino tenían una oscura intelectualidad. Sí. Entonces ellos escribían con sus metáforas, con su simbolismo, para que solo un grupo de gente, de alguna forma, bueno, pues descifrara lo que ellos querían decir, ¿no? Para encontrar una interacción. Obviamente esto en la época pues no se entendió muy bien, se les trató pues poco menos que de herejes. Y de locos. Y de locos, y de, en fin. Pero con el tiempo pues consiguieron lo que pretendían. Es que ahí está la cosa. Claro. Pretendieron lo que conseguían, porque más de dos siglos después, pues lo que decíamos antes, es que hay una línea que engloba a un montón de gente. Que de este inicio, que con este inicio de la transgresión, de la provocación, del hermetismo, del simbolismo, pues hasta hoy día hay grupos musicales, poetas, que siguen llevando esta bandera. Así que yo creo que consiguieron vencer, o claro, al menos encender un fuego que no se ha logrado consumir, claro, es que o mejor además dicho, apagar. Fíjate además que esa es otra característica de los poetas malditos, que en vida no son reconocidos, sino póstumamente es cuando su obra va a tener relevancia. Uh-huh. Así que, lógicamente, lo consiguieron después. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, entonces este ya podríamos decir que es un punto un poco más negativo, ¿no? Los tres primeros aspectos que nos has comentado, uh-huh, nos han convencido, hemos dicho, bien, queremos ser poetas malditos. Pero resulta que uno de los contrarios podría ser esta idea, ¿no? De hacerse famoso después de la muerte, sí, no precisamente durante la vida, ¿no? Eso, y que la mayor parte de ellos van a tener también una muerte prematura. Ay, esto ya empieza a complicarse. Muchos murieron, sobre todo Rimbaud, ¿no? Que murió muy, muy jovencito. Pero vamos, todos ellos murieron, ajá, bastante jóvenes. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Que estas estrellas del rock que comentamos cumplen los requisitos? Bueno, de hecho tienen la manía de morirse más o menos a la misma edad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, que a un Buri le quedan dos telediarios, macho. Según esto. Esos 27 años. Uy, perdona, espera, que no te tengo preparado. Antonio Gutiérrez, adelante. Yo estoy en la barrera de los 27 y estoy ahí tocando madera para llegar a los 28, que no me pase como a Jimi Hendrix, a Jim Morrison, Jenny Joplin, que son todos del club de los 27. Ese lamentable club que, aunque bueno, ellos no les pegaron un tiro como le pasaban a los poetas malditos, fue por causa de las drogas, pero que también nos dejaron demasiado pronto. Tenemos, por ejemplo, aquí a nuestro amigo Jim Morrison. Son los Doors, 40 aniversario de la muerte de Jim Morrison, hoy, casualmente, o no tan casual. Y 42 de la muerte de Brian Jones, que fue otro de los artistas malditos de Rolling Stone. Coincidencia, ¿eh? ¿Coincidencia? O tal vez, ¿no? O tal vez, ¿no? De todas maneras, algún Muriel ya lo descartamos de poeta maldito, ¿eh? Bueno, este va de poeta maldito. Yo ya, lo que pasa es que estos éxitos de masas que suele tener Bunbury, ahí, ¡uy! Yo lo siento, pero si no te has muerto. Los 27 de Bunbury ya no. Ya no puede ser. Has perdido. Bueno, Bueno, pues ya tenemos la receta necesaria para saber cómo se fragua y qué hay que hacer para ser poeta maldito. Ya hemos descartado serlo, porque eso de la muerte prematura no me convence. Pero bueno, vamos a conocer quiénes son esos artistas, esos poetas, quiénes formaron ese grupo maravilloso de los poetas malditos, Yolanda. Bueno, hay que decir que hay un precedente del siglo XV, que era François Villon. Uh-huh. Este era un poeta francés, pero que también era ladrón y vagabundo, y que por ello fue condenado a muerte, y mientras estaba en la cárcel escribió su principal obra, que se llama La balada de los ahorcados. Un personaje también muy muy controvertido en su época. Y bueno, pues al final le conmutaron la pena, le desterraron de París y no se volvió a saber nada de la vida de este curioso personaje. Luego ya de ahí saltamos ya al siglo XIX. La nómina de los poetas malditos iría encabezada por todos estos que hemos nombrado al principio, en esa obra de Verlaine titulada precisamente Los poetas malditos. Y luego también, pues todos estos poetas llamados bohemios, la bohemia parisina que decíamos antes, que van a estar adscritos a una serie de movimientos literarios y artísticos que se desarrollan principalmente en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, y que van a desembocar primero en el modernismo y después en las vanguardias del siglo XX. Esos movimientos nos los va a contar Rubén. A ver qué nos puedes decir. ¿Cuáles son esos...? Rubén Navarrete, ¿nervioso? Creo que no, ¿eh? Te están evaluando. Venga, adelante. Bueno, pues empecemos. El parnasianismo. Ese es el primer movimiento al que escribimos estos. A ver, los parnasianos, grupo de poetas del siglo XIX, liderados por el poeta Leconte de Lisle. El movimiento poético de los parnasianos invita a la experimentación con el verso y las formas métricas, y convivió con la tendencia hacia el realismo en el teatro y la novela, que comenzó a perfilarse a finales del siglo XIX. Estos poetas tomaron su nombre de su periódico Le Parnasse, contemporáneo. En respuesta al romanticismo, los poetas parnasianos defendían el arte por el arte, la poesía basada en temas exóticos y elaborada con minuciosidad. El movimiento influyó en toda Europa y dio paso posteriormente al simbolismo, una nueva generación de poetas seguidores de Mallarmé y Verlaine, que también fueron parnasianos en su primera época. Yolanda saca la regla. Ese francés, ¿eh? Ese francés. No doy francés. Se ha notado, ¿eh? Bueno, vale. Has dicho cosas ahí muy, muy importantes, Rubén. Sí, bueno, lo principal, que defendía el arte por el arte y que la poesía estaba basada en temas exóticos. Bueno, pues ese concepto del arte por el arte, fijaos que es un poco lo que hablábamos al principio y que después van a retomar los artistas de vanguardia, como por ejemplo Ortega y Gasset, que tiene ese famoso manifiesto de la deshumanización del arte, ¿no? Y que defienden precisamente pues ese concepto, también enlazando con lo que decía Luis, de que el arte y la poesía no pueden ir dirigidas a una masa, sino a esa élite intelectual con sensibilidad artística, que son los únicos que van a ser capaces de entenderla. Sí. O sea, no porque tengan un nivel cultural X, sino precisamente porque tienen esa sensibilidad artística. Sensibilidad artística. Claro. ¿Qué más movimientos? Bueno, en este ascribimos entonces a Mallarmé y a Verlaine, ¿no? Sí. Vale. A ver, ¿qué más? A ver, el simbolismo. Este nombre ya es más fácil. Simbolismo. Es un movimiento literario y de las artes plásticas que se originó en Francia a finales del siglo XIX. El simbolismo literario fue un movimiento estético que animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de manera implícita, más que a través de afirmaciones directas. Los escritores simbolistas, que rechazaron las tendencias anteriores del siglo, proclamaron que la imaginación era el modo más auténtico de interpretar la realidad. Al mismo tiempo, se alejaron de las rígidas normas de la versificación y de las imágenes poéticas empleadas para sus predecesores, los poetas parnasianos. Entre los principales precursores de la poesía simbolista figuran el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, el poeta francés Gerard de Bernal y los poetas alemanes Novalis y Hölderlin. Bueno, ahí está mucho mejor, ¿eh? Ahí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué nos destacarías así como conceptos importantes de los simbolistas? Pues sobre todo la imaginación, que era el modo más auténtico de interpretar. Claro, lo hemos visto, ¿no?, con el poema anterior, ¿no? Si muchas veces no somos capaces de llegar a ese hermetismo de los textos, pues ¿de qué manera podemos interpretarlo? ¿A ti qué te parece? Si te cae un texto en un examen así y no entiendes nada, ¿qué hacemos? No sé. Levantar pues la mano. Imaginación, Rubén. Si además a ti eso se te da muy bien, hombre. Levantar la mano y preguntar. Claro, eso ya... Esa es la opción B. ¿Qué significa esto? lo tienes que saber tú, no ya, pero a ver qué le sacamos al profe, ¿no? Claro. En eso, eso es un experto, ¿eh? Eso se le da. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguno movimiento más? Bueno, pues ya el último, el decadentismo. A ver, decadentismo. Corriente artística, filosófica y literaria europea que tuvo origen en Francia y se desarrolló por casi toda Europa a finales del siglo XIX. El decadentismo surgió en una época de paso de la economía basada en la libre concurrencia a las grandes concentraciones financieras e industriales, dentro de una situación contradictoria que supone el estancamiento económico y la remuneración del sistema productivo, la represión de las masas populares y la preocupación por las cuestiones de tipo social. Los fundamentos filosóficos del decadentismo son de carácter irracionalista, y sus aspiraciones aristocráticas y sus tendencias culturales contrastan claramente con los procesos de democratización social de la época. Explora las regiones más extremas de la sensibilidad y del inconsciente, arremetiendo contra la moral y las costumbres burguesas, defendiendo la evasión de la realidad cotidiana y la celebración de la individualidad heroica y desdichada. Suelen adscribirse al decadentismo escritores tan importantes como Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Rainer... Mi pronunciación no es muy buena en inglés, aquí. Rainer Maria Rilke y Gabriele de Anuncio. Hay que ponerle los nombres... Que se llamasen más fácil. Sí, bueno, también eso sería bastante fácil si pudiéramos viajar en el tiempo, pero como no es así, hay que ponerle las palabras Rimbaud, ¿no? Directamente. Claro. Ponemos con acento en la O, Rimbaud. Sí. Pues nada, ¿cómo explicamos esto, Yolanda? Bueno, nos lo va a explicar él, a ver qué te parece a ti. ¿El decadentismo en qué te basarías tú para explicarnos el decadentismo? Pues en la sensibilidad y en el inconsciente. Muy bien. Y en arremeter sobre la moral de las personas de esa época. Claro, o sea, fijaos que como en todos estos movimientos vamos viendo todos los rasgos que luego van a definir precisamente a estos poetas malditos que hemos comentado, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Estas clases en directo. Eso le decía antes, digo, como al año que viene le toque este tema en selectividad, vamos, lo borda. Impresionante, claro que sí. Lo borda. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Rubén. De nada, hombre. Hemos visto los movimientos, hemos conocido un poquito más acerca de lo que hay detrás de los poetas malditos. Yo creo que es hora de acercarnos a algunos autores en concreto, ¿no, Yolanda? Pues sí, nos vamos a centrar un poco en los... más importante, bueno, más importantes son todos, con lo cual podríamos estar aquí horas y horas hablando de este grupo de poetas, pero bueno, sí que he seleccionado quizá un poco los más... Arthur Rimbaud, porque es el enfant terrible de la bohemia, a Verlaine, porque no se entendería la obra de Rimbaud sin Paul Verlaine, y a Baudelaire, porque fue, pues como hemos visto antes, ¿no?, un poco el que introdujo todo este concepto de malditismo dentro de la poesía. Pero yo creo que podríamos empezar pues con ese poema que hablábamos antes, ¿no?, de Baudelaire, de las flores del mar, que se llama Bendición. ¿Qué te parece? ¿Con un poema directamente? Yo creo que sí. ¿Cómo quieres que te lo ambiente? Lo dejo a tu elección. Bueno, entonces lo llevamos claro. Pero bueno, lo podemos probar. Podemos probar a llamar a, bueno, uno de nuestros pianistas que tenemos en nómina para ver qué tal queda el asunto. Espérate que está trayendo el piano. Y seguramente, si no me equivoco, lo haremos además, lo descubriremos con la voz de nuestro querido compañero Don Luis Illana, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Cuando por el mandato de un supremo poder aparece el poeta en este mundo hastiado, aterrada y lanzando mil blasfemias, su madre alza su puño a Dios, el cual de ella se apiada. ¡Ah, que no haya parido un nido de reptiles antes de alimentar esta cosa irrisoria! Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi propio vientre concibió este castigo. Puesto que me elegiste entre todas las hembras para ser la desdichada de mi triste marido, y no podría ahora arrojar a las llamas, como carta de amor, a este pequeño monstruo. Haré yo que caiga el odio que me abruma sobre el útil maldito de tu perversidad, y también torceré este árbol miserable, que no brotan de él sus apestadas yemas. Aplaca de este modo la espuma de su rabia, y sin imaginar los eternos designios, ella misma prepara al fondo de la ajena las llamas consagradas a los maternos crímenes. Entretanto, cuidado por un ángel oculto, el niño abandonado se emborracha de sol, y en todo lo que bebe y en todo lo que come, vuelve a encontrar el néctar bermejo y la ambrosía. Y juega con el viento y con las nubes habla, y se embriaga cantando camino de la cruz. Y en su peregrinaje, el espíritu amigo llora al verle contento como un ave del bosque. Los que él quisiera amar se muestran recelosos, o bien, exasperado con su tranquilidad, buscan a alguien que quisiera causarle algún dolor, y hacen en él ensayos de su temple feroz. En el pan y el viento que ha de probar su boca, mezclan con la ceniza impuros salivazos. Farisaicamente rechazan cuanto él toca, y le acusan de haberse interpuesto en su vía. Su mujer va gritando a través de las plazas: pues tan bella me encuentra que me quiere adornar, adoptaré el oficio de los antiguos ídolos, y de nuevo como ellos me haré cubrir de oro. Y me emborracharé de nardo, incienso y mirra, y de viandas y vinos y de genuflexiones, para ver si consigo de un corazón ferviente usurpar entre burlas divinos homenajes. Y cuando al cabo me aburran estas farsas impías, sobre él extenderé mi mano firme y frágil, y mis uñas, parejas a las de las arpías, hasta su corazón sabrán encontrar brechas. Como pájaro joven que tiembla y que palpita, arrancaré de su pecho su rojo corazón, y para que se nutra mi bestia favorita, al suelo desdeñosa yo se lo arrojaré. Al cielo en que sus ojos ven un sitial espléndido, sereno alza el poeta sus brazos compasivos, y los vivos relámpagos de su lúcido espíritu le ocultan el aspecto de los pueblos furiosos. Bendito seáis, Señor, que dais el sufrimiento como divino bálsamo de vuestras impurezas, y como la mejor y la más pura esencia que dispone a los fuertes a las delicias sacras. Yo sé que reserváis un sitio a los poetas en las gozosas filas de las legiones santas, y que les invitáis a las eternas fiestas de tronos, de virtudes y de dominaciones. Sé bien que el sufrimiento es la única nobleza, donde no morderán la tierra y los infiernos, y que para trenzar mi mística corona, los tiempos y los mundos contribuirán de grado. Mas las joyas perdidas de la antigua Palmira, los metales ignotos, las perlas del mar, no serán suficientes aún, por vos engarzadas, a esa bella diadema clara y deslumbradora. Pues no estará engastada sino de pura luz, surgida del hogar de los rayos primeros, de la que los mortales ojos en su esplendor no son sino dolientes espejos empañados. Baudelaire, Charles Baudelaire, Yolanda, pues cuéntanos. Bueno, un lujazo, ¿eh? Este poema que es con esa voz, precioso, escuchando la voz de Luis. Los pelos de punta. Por Dios, una auténtica maravilla, ¿eh? Me gustaría que leyese como tipo narrador de películas con la voz que tiene ahí. En plan, la Guerra de las Galaxias hace mucho, mucho tiempo. A Rubén, tranquilízale un poquito. Ahora le ponemos la inyección, no te preocupes. No te preocupes, Rubén. Ponle un negativo, ¿eh? No te preocupes, Rubén, que te seguiré ingresando como todos los primeros de mes en tu nómina, el tiro que tenemos acordado, como es habitual. Me parece bien, hay que ser agradecido. Sí, señor, sí, señor. No vamos a descubrir ahora a Luis a estas alturas ya, después de pues, 114 años de radio. Venga, venga, venga. Vamos a lo importante. Y vamos a lo importante. Charles, a lo importante. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, el padre de la poesía moderna para muchos, que tuvo una vida, pues eso, controvertida, como la de todos ellos. Se quedó huérfano de padre a los 6 años y pues su madre se volvió a casar. Y tanto su madre como su padrastro intentaron por todos los medios alejarlo de la poesía, dejarlo de la literatura, de la vocación literaria, en definitiva. Pero él, que era muy cabezota, pues insistió hasta que la mayoría de edad le supuso heredar una pequeña fortuna que le va a permitir mantener en París una vida bastante disoluta y llena de lujos que le va a hacer endeudarse para el resto de su vida. Era un personaje muy excéntrico y bastante inmoral, consumidor habitual de opio, como bueno, la mayoría de estos poetas eran adictos a las drogas, al opio, que era quizá la más común, también al hachís y también a la absenta. Fijaos como en el poema con el que abríamos el programa nos hablaba precisamente, ¿no?, de esa bebida, ese hada verde que es, sí, que es la absenta, y que hace referencia pues a un poeta romántico francés que es Musset, que era uno de los consumidores de absenta más reconocidos del momento, ¿no? Y que murió precisamente muy joven por el consumo de drogas. Bueno, pues en su vida cometió todo tipo de excesos, Charles Baudelaire, y vivió siempre en conflicto interno, pues le atraía por igual lo divino y lo demoníaco. Pues eso le va a llevar a bastantes crisis a lo largo de su vida. Las flores del mal, la gran obra de Baudelaire. La gran obra de Baudelaire, que fue también objeto de controversia en su época, puesto que la tacharon de inmoral cuando se publicó y le censuraron una parte de esta obra. Creo que concretamente fueron 6 poemas los que eliminaron de esa primera publicación, pero él no contentó con eso. Cuando sacó la segunda edición, incluyó los 6 poemas más 31 más. Sí. Ahora, para que me censuréis por algo. Que quede claro, ¿no? Sí. Baudelaire se relacionaba habitualmente con prostitutas, tuvo varias amantes que además las llevaba públicamente por París, en medio del escándalo de toda la sociedad burguesa, y eso le hizo contraer sífilis. Esta sífilis que después va a desembocar tanto en una parálisis como en una hemiplegia y le va a llevar a la muerte muy joven, con 40 y pocos años, tras una agonía de más de un año que le tuvo postrado en un hospital de París. El final clásico de los poetas malditos. Por supuesto, el micro abierto tanto para Rubén como para Antonio como para Luis, si queréis comentar cualquier cosa. Rubén estaba ya deseando, se ha lanzado sobre el micro. Que va, no, no. He visto cara de... me ha dicho a mí, voy a hablar, voy a aprovechar. Así que, lo dicho, si tenéis cualquier comentario, ya sabéis, ¿eh? Estamos con Baudelaire. Ah, no sé, igual, he visto la cara de Antonio y digo, también quiero hablar. Están deseando. Bueno, sí, estaba deseando. No, es que tenía, como la gente todavía no sabe que estamos en directo, que estaba aquí en directo en la radio, pues habían llamado por teléfono. No, ya que abrimos el micro, nada, añadir, por ejemplo, el movimiento punk americano, el movimiento musical, está muy influenciado por todo lo que es los poetas malditos, no solo en la vida de transgredir las normas, de jugar con la prostitución, con la homosexualidad, con la droga, sino directamente, por ejemplo, con la poeta de Rimbaud de Verlaine, Tom Verlaine, el guitarrista de Television, se apellida Verlaine no por una casualidad, sino por la afición que tenía por la poesía de Paul Verlaine y acogió ese apellido como su nombre artístico. Y, por supuesto, Patti Smith, la poetisa rockera, es muy aficionada a la poesía de Rimbaud y ella incluso cuenta que en sus principios, cuando todavía trabajaba en una fábrica, ella se llevaba los libros de Rimbaud a trabajar y como la gente la veía con un libro francés y no entendían por qué leían un libro francés, la acusaban de comunista porque decían que todo lo que era extranjero tenía que ser comunista. Seguro. Y la echaron del trabajo y bueno, no vino mal porque ya se tuvo que dedicar directamente a la poesía. Pero sí que directamente la poesía de los poetas malditos influyó mucho en el movimiento punk, aunque luego ya llegaría los Ramones y la música pues no casa muy bien, pero sí que ha influenciado directamente no solo la forma de vida, sino incluso la poesía a la hora de buscar esa música. Muy bien, pues la verdad es que sí, muy interesante. Otra conexión con la música, con el rock, como decíamos antes, ¿no? Claro. Pues después de Baudelaire, vamos pues con después, saltándome al gran Mallarmé, porque lo he tenido que saltar, pero tampoco bueno. Tampoco podemos hacer con todo esto. Es que, a ver, no vamos a Paul Verlaine. A Paul Verlaine, venga. Principal poeta decadentista, que también tuvo una vida bastante azarosa, marcada por los desengaños amorosos. Aquí a ese tema tan tradicional del amor llevado a la tragedia. Bueno, pues primero porque tuvo un amor de juventud no correspondido, que era su prima Elise Montcombe. Después porque contrajo matrimonio con una joven, Mathilde Mathieu, con la que pues tuvo una relación bastante de conveniencia y un matrimonio bastante fracasado, precisamente porque conoció a Arthur Rimbaud. Abandonó a su esposa para iniciar una tormentosa relación amorosa con este joven poeta, que por entonces solo tenía 17 años, era un niño. Y, bueno, Rimbaud, es que ya os he hablado antes, que era el enfant terrible. Entonces, este además coqueteaba constantemente, tenía aventuras por todas partes, y Verlaine, que era muy celoso, pues claro, tenían unas trifulcas importantes, ¿no? Tanto que en una de esas trifulcas, pues Verlaine le dispara, Rimbaud cae gravemente herido, y muy asustado, pues lógicamente llama a la policía, a Verlaine lo detienen y le condenan a 2 años de cárcel. Cuando sale de la cárcel, va a retomar con altibajos esa relación con Rimbaud, que va a estar entrando y saliendo de su vida, pero va a tener una vida ya marcada por el alcoholismo, como veíamos antes, y esto le va a llevar de nuevo a la cárcel, puesto que en uno de esos momentos en el que está completamente ebrio, pues intenta asesinar a su propia madre estrangulándola. Entonces vuelve a la cárcel. Tiene una vida llena de escándalos y miseria, en la que, además de esas entradas en la cárcel, que va a tener alguna más, tiene largos periodos de arrepentimiento ascético, de crisis de fe, de falsas conversiones religiosas, y entradas y salidas de los hospitales por una salud pues bastante quebrada por el abuso del alcohol y las drogas, y muere en París en el año 1896. A Verlaine le debemos el conocer la obra de Rimbaud, puesto que este joven autor le remitió algunos de sus poemas y Verlaine quedó tan fascinado que se lo llevó a París y fue el que lo introdujo en los círculos de la bohemia parisina. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Luego leeremos algo, ¿no? De Rimbaud mejor. ¿De Rimbaud mejor? Sí. Venga, vale, pues no, vamos a, no podemos con todo. No podemos con todo. Es que si no, así que no tenemos tiempo. Pues venga, vamos con Rimbaud. Pues vamos con Rimbaud, que este sí que es el más de los más, el más maldito de todos. Decías que en aquella época tenía 17 años, pero ya había compuesto prácticamente toda su obra en esa edad. Sí, bueno, ¿no? Es que era muy precoz, es que este chico empezó a escribir con solo 10 años. Ajá. Y a los 19 ya tenía la mayor parte de su obra ya compuesta. Rimbaud fue un gran provocador, un artista irreverente donde los haya, consumidor habitual también de absenta, de hachís, y al que le gustaba divertirse, pues provocando a los burgueses parisinos con su vestimenta andrajosa. Era el artista bohemio, ¿no? El clásico artista bohemio que tenemos en la cabeza, ¿no? Con el cabello largo, vestido con andrajos y escribiendo pintadas en las iglesias donde ponía muera Dios. Todo por ese afán de divertirse, de provocar. El auténtico arquetipo de enfant terrible, visionario, loco, rebelde, vagabundo, aventurero, todas las etiquetas que le queráis poner, las tenía todas. Todas. Sí, sí. Todas. Muy bien. Tiene una obra poética muy marcada por la influencia de Baudelaire, pero también por el ocultismo y también por la preocupación religiosa, también esa dualidad que veíamos un poco, ¿no?, en Baudelaire. Y él consideraba, un poco enlazando con esas corrientes literarias de las que nos hablaba antes Rubén, que el poeta no tiene que ser un artista, sino que tiene que ser un vidente. O sea, esa importancia de la imaginación y de las visiones y todas estas cosas. Uh-huh. Y por ello intentará siempre evadirse de la realidad, lógicamente, una de las maneras de evasión es precisamente a través de las drogas. Tened en cuenta que la senda, además, tiene un componente alucinógeno que le va a hacer escribir esas metáforas pues bastante extremas. Uh-huh. Y penetrar también en el mundo inexplorado de las sensaciones. Sí. ¿Vale? ¿Qué destacamos de Verlaine? Pues de Verlaine destacaríamos dos cosas. Por un lado, Iluminaciones, que esta la publicó precisamente Verlaine, ¿vale? Y por otro lado, su famosa Una temporada en el infierno, que por eso ya os decía hoy que el calor este estaba plenamente justificado, en la cual va a recoger, es un poema en prosa muy largo, que recoge, en el que recoge algunos de los momentos de su vida con Verlaine, al que él mismo va a describir como una pareja infernal. Después de la publicación de estos textos, pues decide que ya ha dicho todo lo que tenía que decir en el arte y deja de escribir. Deja de escribir y se dedica a viajar. Viaja por Europa, por África, hasta que en 1891 tienen que repatriarlo urgentemente a Marbella. Digo, perdón, a Marbella. A Marbella. Tengo que volver a Marbella. Es que esto de las drogas y todas estas cosas me tiene un poquito despistada hoy, ¿eh? Menos mal que no has dicho Ibiza, si no, ya. Hubiera encajado mucho más. A Marsella. A Marsella. A Marsella. Porque tiene un tumor en la rodilla, le tienen que amputar una pierna y al final esa lesión le va a provocar la muerte en noviembre de ese mismo año, de 1891. Muy bien. ¿Leemos un poquito de Rimbaud? Llamamos al pianista otra vez. Venga. Venga, vamos a llamar al pianista, escuchamos otra vez la voz. Ah, que quiere caña, Luis quiere caña. Luis quiere caña. Pues no sé. ¿Qué prefieres? Ponme a Nirvana, Venga, pues sí. Sí, sí, es que... Bueno, lo vas a entender ahora con una temporada en el infierno. Venga, pues vamos con Nirvana. Y mejor con Nirvana. Con esta temporadita en el infierno. Me he tragado una buena buchada de veneno. Tres veces sea bendito el consejo que me llegó. Las entrañas me arden. La violencia del veneno me retuerce los miembros, me deforma, me tira al suelo. Me muero de sed, me asfixio, no puedo gritar. Es el infierno, la pena eterna. Ved cómo se elevan las llamas, ardo como es debido. Venga, venga, demonio. Había entrevisto la conversión al bien y a la dicha, a la salvación. Quizá pueda describir la visión, pero el aire del infierno no tolera los himnos. Eran millones de criaturas encantadoras, un suave concierto espiritual. La fuerza y la paz, las nobles ambiciones, qué sé yo. Las nobles ambiciones. Y sigue siendo la vida. Sí, la condenación es eterna. No es cierto que todo hombre que desee mutilarse está ya condenado. Me creo en el infierno, luego estoy en el infierno. Es el cumplimiento del catecismo. Soy esclavo de mi bautismo. Padres, habéis hecho mi desgracia y la vuestra, pobre inocente. El infierno no puede atacar a los paganos y la vida otra vez. Más tarde las delicias de la condenación serán más profundas. Un crimen, deprisa, para que la ley de los hombres me haga caer en la nada. Cállate, cállate de una vez. Aquí es la vergüenza, el reproche. Satanás diciendo que el fuego es innoble, que mi cólera es espantosamente tonta. Basta. Errores que me son sugeridos, magias, perfumes falsos, músicas pueriles. Y decir que poseo la verdad, que veo la justicia, que tengo el discernimiento sano y firme, que estoy listo para la perfección. Orgullo. Se me reseca la piel de la cabeza. Piedad, señor, tengo miedo. Tengo sed, tanta sed. La niñez, la hierba, la lluvia, el lago sobre las piedras. El claro de luna cuando el campanario daba de las 12. El diablo está en el campanario a esa hora. María, Virgen Santa, horror de mi estupidez. No son aquellas almas buenas que me quieren favorecer. Venid. Venid, que tengo una almohada en la boca. No me oyen, son fantasmas. Por otra parte, nadie piensa nunca en los demás. Que no se acerquen. Vuelvo a Chamusquina, eso es cierto. Las alucinaciones son innumerables. Es eso lo que siempre he tenido. Pérdida de fe en la historia, olvido de los principios. Me lo callaré. Poetas y visionarios se llenarían de celos. Soy mil veces el más rico. Seamos avaros como el mar. ¡Qué cosas! El reloj de la vida se paró hace tiempo. Ya no estoy en el mundo. La teología es seria El infierno, en efecto, está debajo y el cielo arriba. Éxtasis, pesadillas, dormir en un nido de llamas. Aquí estamos en El Abrazo del Oso 107.3 FM y, por supuesto, en nuestra web, elabrazodeloso.es, escuchando la gente desde todo el mundo, y a fe que lo sabemos, que de vez en cuando nos lo hacéis saber, y eso está muy bien. No os cortéis de hacerlo. También estamos en el Facebook, con 731 amigos, según la última lista que me ha mandado Ángel. En Twitter, a lo largo de la semana, nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Valkyria Radio. Hay muchos sitios. El Abrazo del Oso para todos. Vosotros, si queréis contactar, pues ya sabéis las formas. El teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529. Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Hemos hecho un repaso por los poetas malditos. No han faltado los más importantes. Acabamos de escuchar a uno de ellos, a Luis. Bueno, sí, ya, leyendo un poema de uno de ellos, de Rimbaud. Y nos falta hacer un pequeño repaso para acabar, Yolanda, por otros artistas malditos. Hemos adelantado algunos de ellos. De hecho, algunos los hemos estado escuchando de fondo. Pero también hay que citar algunos más, ¿no? Pues sí, es que la nómina, como veíamos antes, no es, es muy extensa. Pero bueno, por citar quizá algunos de los más conocidos, pues podríamos hablar de Antonín Artaud, que fue uno de los grandes renovadores del teatro del siglo XX, que tuvo una vida muy controvertida y que pasó por el manicomio, y bueno, muy curioso. Algún día hablaremos de él en el programa. El Conde de Lautremont, inolvidables esos cantos de... lo diré. A ver, Maldoros, que estoy ahí. Que influyen en algunos de los escritores contemporáneos, algunos de los cuales han pasado por el programa, como Alberto Trinidad, por ejemplo, gran fan del Conde de Lautremont. Además que, sí, ahora que lo dices, sí, sí. Si queremos un poeta maldito de hoy, tenemos que... Lo tenemos, y lo tenemos en el abrazo. Alberto Trinidad. Sí, bueno, también Gerard de Nerval, John Keats, Oscar Wilde, incluso el mismísimo Edgar Allan Poe, ha sido tildado en muchos casos de poeta maldito. Pero a mí me queda la duda de si tenemos poetas malditos en España, además de Alberto Trinidad. Seguro que Rubén Navarrete nos pone al día al respecto. Seguro, seguro. Pues venga, adelante, Rubén. Poetas malditos en España. Dos puntos. El primero, bueno, uno de los que voy a hablar, Alejandro Sagua Martínez. Nació en Sevilla el 15 de marzo de 1862 y murió en Madrid el 3 de marzo de 1909. Es un escritor y periodista español. Era origen griego, hijo de una comerciante que importaba vinos y productos ultramarinos de toda clase. Tras una primera vocación religiosa que le hizo ingresar en el seminario de Málaga, salió convertido en un exuberado anticlerical y estudiará derecho en Granada durante el curso 1877 y 1878. Llegado a Madrid absurdo, brillante y hambriento, por primera vez en 1885 vive la pobreza de la vida bohemia y marginal. Viajó a París en 1889, donde allí viviría lo que siempre consideró sus años dorados. En 1896 regresó a España entregándose febrilmente al periodismo. Y por fin murió el día 3 de marzo de 1909, loco y ciego, hundido en la miseria con su humilde casa de la calle del Conde Duque, de Madrid. Y sus obras más destacadas, pues el teatro de Luces de Bohemia y su poema de Antes de su muerte. Y como característica de sus obras es la originalidad, aunque en un principio no se la destacaron. Explícanos eso de Luces de Bohemia que has comentado. Pues Luces de Bohemia es que Valle Inclán, que es el que hizo la obra, se fijó en este autor, en Alejandro Sago Martínez, para hacer la obra. ¿Para hacer la obra en general? Para hacer lo que es el protagonista. Ah, el protagonista. ¿Y en qué se parece? Difícil. Se lo estoy poniendo hoy. Me está poniendo a prueba, complicado, ¿eh? Es que la nota que ganó se la... Pues se parece en que... eso, que vive una vida llena de... De miseria. De miseria y que está loco, está ciego y... Esa muy bien, te vamos a probar, ¿eh? Te vamos a probar. Bueno, entonces, mientras me apruebe yo, te leo aquí. Qué sudores nos están entrando y no de calor. Muy bien, con Yolanda. Cómo le afino, ¿eh? Pero es que este niño vale mucho, entonces hay que sacarle ahí el potencial. Estáis viendo en directo aquí, puliendo un diamante. Claro que sí. Sí, en bruto, sí, señor. Otro autor. A ver, Luis Cernuda Vidal. Hombre. Nah. Hombre, este es yo creo que el más maldito de nuestros poetas, uh-huh, aquí en España, ¿eh? Luis Cernuda. A ver, nació en Sevilla el 21 de septiembre de 1902 y murió en México el 5 de noviembre de 1963. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la llamada Generación del 27. Sus obras más destacadas, Perfil del aire, que muestra a un poeta elegante en su contemplación elegíaca del mundo. También la égloga Elegía a Yoda, escrito entre 1927 y 1928, que rinde homenaje a la tradición clásica, a la vez que toca algunos temas muy cernudianos, amor y Eros en especial. Los placeres prohibidos, que es que la rebelión crece con la abierta reivindicación de la homosexualidad. Otra obra, Donde habita el olvido, en 1934, es un libro neorromántico, superbezqueriano, que desarrolla una elegía amorosa. Invocaciones, de 1934 a 1935, que presenta al neorromántico dilatándose en amplios poemas que celebran la gloria del mundo y exaltan la misión del poeta. Las nubes, 1940 y 1943, uno de los más bellos libros de poesía sobre la guerra civil. Y por último, en México se desarrolla su última etapa. Allí compondría variaciones sobre temas mexicanos, vivir sin estar viviendo y con las horas contadas. Bueno, el más grande de los poetas del 27, desde mi punto de vista, Luis Cernuda. Uh-huh. Tiene una poesía amorosa absolutamente maravillosa. Y yo creo que es el más maldito de nuestros poetas porque vivió siempre torturado. Primero, por esa necesidad de escribir, que no podía evitarla. O sea, era... Sé que no debería hacer esto, pero el genio poético es más fuerte que mi voluntad. Y por otro lado, por eso que nos comentaba Rubén, ¿no? Ese conflicto con su homosexualidad también. Pues sí, pues sí. Luis Cernuda. Nos quedamos con uno de los grandes, con este pequeño repaso que hemos hecho también a poetas malditos en España, que no han faltado ni faltarán, igual que no faltan en el mundo de la música, como hemos ido adelantando durante todo el rato. Yo no sé, Yolanda, si querías marcharte con algo concreto. Pues, hombre, vamos a poner un temita, ¿no? Así para romper un poco este malditismo, pero que también, como siempre, está un poquito relacionado. Nos vamos a ir a algo muy popero, pero como estamos de celebración estos días en Madrid... Claro que sí. Tenemos el Día del Orgullo. Sí, sí. Y está Chueca ahí a tope, que, como me decía el otro día un amigo, ya más que la fiesta del orgullo gay ha pasado a ser las verbenas de Madrid. Sí, la fiesta, pero bueno, de Madrid. Parece la verdadera fiesta de Madrid, aunque a alguno no le guste, ¿no? Y haga conciertos silenciosos. Yo lo de los conciertos silenciosos todavía no lo entiendo. Estupidez de ese calibre. Me parece surrealista. Sí. Bueno, es otra corriente literaria. Esto es por eso mismo. Entonces, entre que hoy es el cumpleaños de Vince Clarke, que hay que felicitarle, por supuesto, porque ya sabéis que es uno de mis favoritos. Nos estará escuchando, sí. Hombre, por supuesto. Además, le felicitaba ahí a través del Facebook y todo. ¿Cómo no nos va a estar oyendo? Que, por Dios, sería un desagravio. Claro, por favor. Entonces, pues vamos a escuchar un tema de Erasure, que es el grupo en el que está ahora mismo Vince Clarke, lleva ya muchos años, que se llama Au l'amour, por aquello de enlazar con la bohemia parisina, y dedicárselo pues a todos nuestros amigos que están celebrando hoy el Día del Orgullo. Pues felicidades. Y a Vince Clarke también. Ah, el amor. Au l'amour. Oh, para sur. Pues como os adelantábamos, Luis, vamos a hablar con Antonio Gutiérrez para que nos hable un poco de lo que será su futuro programa, que de momento se llama Cortina de Humo. ¿Se te ocurre algo mejor? ¿Le cambiamos el nombre? ¿Cómo es? No, no, no. Aparte que no nos compete. Hemos estado hablando antes a micrófono cerrado con Antonio y nos ha explicado el porqué de esa cortina de humo. Porque siempre una cortina de humo suele tener, ¿cómo decirlo? Es como un juego. Siempre la cortina de humo oculta algo que hay detrás. ¿Sí? Y es algo como para desviar, ¿sabes? La cortina de humo, el globo sonda. Mucho sentido crítico, vemos por ahí. Entonces, Antonio Gutiérrez ha venido esta tarde no solo para presentarnos lo que va a ocurrir en el próximo mes de septiembre, sino para dejarnos caer qué es lo que puede haber detrás de esa cortina. Antonio. Bueno, ante todo, pues saludar a todos los oyentes, a todos los oyentes de la emisora. Yo soy Antonio, pero bueno, el programa de Cortina de Humo no solo lo haré yo, sino que lo haremos muchas personas, entre ellas Santi y Willy, que han estado, que hoy les ha pillado de guardia, están trabajando y hoy no han podido venir, pero seguro que podrán estar aquí, si no el próximo domingo, si a partir de septiembre. Y bueno, el programa Cortina de Humo, el objetivo que tenemos, pues un poco lo que ha explicado Luis, es llegar a lo que hay detrás. A lo que hay detrás, siempre la cortina de humo, pues es como un truco de magia que los magos o la gente nos pone para intentarnos desviar la atención, mientras por otro lado están haciendo lo que verdaderamente quieren hacer. Y una cortina de humo, por ejemplo, es la que utilizan los medios de comunicación con los titulares, que muchas veces ocultan mensajes que en realidad no son noticias, sino que son pues artilugios publicitarios que nos quieren vender algún producto, que es lo que realmente no hacen muchos periodistas. Por ejemplo, en política también se utiliza la cortina de humo en vendernos una ley que quiere hacer algo por la sociedad, pero como contrapartida pues nos está quitando derechos por otra parte, o quitarnos de un lado y ponernos de otro, que es lo que suelen hacer los banqueros. En fin, que la idea es cortina de humo, es intentar ver más allá de las cosas, intentar ver cómo funciona, cuál es el funcionamiento real, no solo de la política o del periodismo, sino también incluso de la música, ver cómo se hace la música, cómo se hacen los discos, cómo funcionan los artistas, cómo funcionan también los escritores, intentar llevar la curiosidad que sentimos nosotros, que los oyentes también sientan curiosidad, que cuando escuchen, por ejemplo, música, cuando escuchen un artista de la radio, se interesen por qué ese artista, si es un artista que hace rock, pues intentar indagar un poco más allá, a ver cuáles son sus artistas preferidos, por qué ha llegado a hacer esa música, cuáles son los orígenes del rock, y en fin, intentar llevar a la gente siempre un poquito más allá, que siempre nos gusta que no nos quedemos en la cobertura, que intentemos ver el envoltorio y ver de dónde salen las propuestas que nos llegan. Estamos escuchando algo de música. No sé si nos quieres hablar sobre estos temas. Pirotecnia barata se llama este. Sí, este tema de pirotecnia barata es un tema de Joan Colomo. Es un artista, un cantante catalán. La verdad, no lo conocía hasta hace poco. Y es de los músicos así de la actualidad, el único que yo creo que ha conseguido hacer una canción que habla pues sobre estos días que estamos con el movimiento 15M todavía activo, y esperemos que llegue más allá. El único que nos habla un poco cuáles son los verdaderos mecanismos de la industria y del mercado en la actualidad, porque siempre se habla de que el rock es la música revolucionaria, pero realmente en estos días yo creo que la música se ha quedado un poquito atrás en esto de los movimientos sociales, y que por primera vez la gente, la masa, estamos por delante un poco de la cultura, a ver si la música se pone en las pilas y nos da una música realmente realmente revolucionaria. Pero yo creo que es en el pop, que aunque siempre se la ha tildado de sensiblera, de la música más fácil, la que ahora mismo nos ofrece unas letras más lúcidas. A ver si luego lo podemos escuchar así desde el principio. Es una canción cortita, este tema de Joan Colomo. Puede ser un buen ejemplo de lo que estás diciendo. Tenemos a la gente en la calle. Antiguamente, en estos movimientos sociales, uno podía esperarse quizá tener a los cantautores, ¿no?, por delante de estos movimientos. En cambio, ahora tenemos a la cúpula de la SGAE en la cárcel prácticamente, o por lo menos declarando sobre lo que nos han estado robando. Y los músicos pues quejándose de eso, ¿no? Quizá este mundo demasiado acomodado en el que nos hemos metido y que está empezando a removerse, quizá por la gente de la calle, pues la música no se ha quedado ni mucho menos aparte de ello, y se está viendo aquí, ¿no? Sí, la música, por lo que comentaba, por ejemplo, Víctor Manuel, un cantautor que antes pues era la voz de la gente, la voz del pueblo, ahora es el portavoz de Teddy Bautista y está reclamando que, bueno, siempre con la presunción de inocencia, pero que ellos no han hecho nada cuando hay algo oscuro ahí dentro. Ya nos iremos enterando en estos días a ver qué es lo que está sucediendo, pero eso, queremos saber si los músicos realmente se vuelven a convertir de nuevo en la voz de la gente y hacen una música que exprese pues cuáles son nuestros sentimientos, porque creo que la música sirve mucho para unir a la gente y es un buen tema sobre lo que los cantantes podrían escribir canciones. Y en Cortina de Humo no va a faltar la música, ni mucho menos, va a haber muchísima música. Sí, en Cortina de Humo queremos que haya música, pues si podemos traer músicos en directo, los traeremos sin duda, los convenceremos de que este sitio es fresquito. Sí, sí, sí, nosotros hacemos lo mismo, si vienen. Y vendrán aquí, Santi, mi compañero, es el músico, él tiene un grupo, ya están ahora grabando y por supuesto le intentaré convencer para que se traiga la guitarra y nos toque aquí alguna canción. Y bueno, hablaremos pues sobre temas de música, también de literatura, y un tema más que sobre el que queríamos también meter es noticias de actualidad, intentar llevarle por dos caminos: uno, la ironía a través de la sátira de lo que son las noticias, intentar tomar las noticias que se toman con tanta seriedad pues con un poco de broma, aunque sea un tema muy serio, a ver si me explico bien, y es intentar hacer bromas sobre las noticias que oímos en la prensa y que nos llegan y que muchas veces sirven para rellenar espacio, ahora que los telediarios tienen que ser más largos, pues nos mete mucha basura, intentar hacer bromas sobre eso. Y por otro lado, siendo un poco más críticos, pues hablar de esas películas, sobre todo documentales, que muchas veces son el único medio en el que la televisión nos cuenta a veces algo de verdad. Esos documentales, que es el único sitio donde muchas veces encuentro algo crítico contra la sociedad, y documentales, que es un género que suele estar que muy poco comercial, la mayoría no se estrenan en los cines, y aunque reciba muchos premios, realmente no tiene una salida comercial, pero que sí que muchas veces nos explican cómo está hecho el mundo, que me parece que es algo muy importante. Si queremos cambiarlo, conocer cómo se hace cómo está hecha la sociedad, cómo funciona, es esencial para poder después, conociendo las leyes que hacen el mundo, cambiarlo. Vamos a escuchar otra música. A ver si la captáis. C'è un gran bisogno che vive in noi. Siamo la gente che si sa liberare. Yo de italiano poco, pero aquí está Antonio para explicarnos. Bueno, esto que suena es una parodia que se hizo en Italia de un spot publicitario de la campaña de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, pues en este personaje, el que ahora vamos a hablar un poquillo más largo y tendido, hizo un spot en lo que no había ninguna propuesta, de voy a subir los impuestos, voy a bajarlo, voy a hacer tal medida para que haya más trabajo, voy a hacer algo para mejorar los transportes. No, él lo que hizo era una canción pegadiza para que la gente cantara unida, y era un spot, yo vi una de las versiones en la que solo había mujeres, eran 3 minutos en lo que solo salían mujeres italianas, todas muy guapas, elegidas de la cuerda de la que le gustan a Berlusconi, y en las que nos querían vender pues eso, que había que votar a Silvio. Y la canción se llama, bueno, en italiano no sé el nombre exactamente, pero lo que significa es: menos mal que Silvio está aquí, sí. para ayudarnos. Silvio está con nosotros y Silvio no va a solucionar nuestro futuro. Sí. Bueno, todo esto viene a colación, el tema de Silvio, porque quería hablaros de un documental que se llama Video Crazy, el que es, podríamos traducir como El poder de la televisión, que fue estrenado en el año 2009. Su director es Eric Andini, que creo que es de origen sueco, pero ha vivido mucho tiempo en Italia, y pues viviendo en Italia ha estado estudiando un poco cómo ha surgido Silvio Berlusconi, que es uno de esos personajes que tiene una biografía un poco como Cristo. Diremos, ¿cómo que una biografía como Cristo? Sí, que Silvio Berlusconi nace y hasta los 30 años no se sabe nada de qué hizo Silvio Berlusconi. Nadie sabe cómo ha estudiado o cómo de repente ese chico de origen humilde, pum, llega y empieza a hacer programas en televisión. Lo que sí sabemos es cómo comenzó en los años 70 con su primer programa de televisión, que era un programa de preguntas al público. Estaba grabado en un bar pues en una mesa, la gente tomándose sus copas, y según llamaba a la gente haciendo preguntas bastante sencillas, porque la idea era que se respondieran para que según había respuestas acertadas, una chica se fuera desnudando. Y fue el comienzo de lo que podemos denominar telebasura, y tal fue la repercusión de este programa que la gente, los dueños de las fábricas, de las empresas, empezaron a quejar porque los trabajadores llegaban por la mañana cansadísimos porque no habían dormido nada, porque se quedaban viendo este programa, porque querían ver a las chicas desnudas. Y este fue el comienzo de Silvio Berlusconi, y de ahí fue creciendo Silvio hasta crear un imperio mediático con varias cadenas de televisión, entre ellas Telecinco España, que pertenece al grupo de Silvio Berlusconi, y también Silvio Berlusconi compró el Milán, un equipo deportivo, le llevó de la segunda división a convertirse en uno de los mejores equipos del mundo, y luego el objetivo final de Berlusconi, que es la presidencia del gobierno de Italia. Y este documental, Video Crazy, pues nos explica un poco cómo el ascenso de Berlusconi, el llegar a ser presidente del gobierno, se relaciona con la idea de Italia y del italiano que ha ido creando a través de la televisión. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Telecinco, que es la cadena hermana, y cómo a través de estos programas, por ejemplo, como Gran Hermano, Hombres, Mujeres y Viceversa, el Sálvame, en fin, todos estos programas van dejando una idea en la gente, que es que para ser algo en la vida no hay que estudiar, para ser algo en la vida no hay que trabajar, no hay que conseguir un trabajo, que el objetivo que tiene la juventud es salir en Gran Hermano, salir en Hombres, Mujeres y Viceversa, llegar a la tele y hacerse famoso y ya vivir la vida. Esta es una idea que tienen muy extendida los italianos, y aquí en el documental se ve, por ejemplo, a un chico que se llama Ricky, que la verdad al principio hace gracia, y luego viéndolo más atentamente su historia da un poco de pena, porque él, su idea es estudiar karate para ponerse fuerte, aprender las canciones de Ricky Martin para hacer un espectáculo que sea cantar las canciones de Ricky Martin mientras hace golpes de karate y poder salir en la televisión italiana. Interesante. Y las chicas, por ejemplo, él se queja a Ricky que él tiene poco espacio en la televisión, porque las que verdaderamente salen son las mujeres. La televisión italiana, tú pinchas cualquier canal de la televisión, porque no es solo los tres canales que tiene Silvio Berlusconi, que ahora como presidente del gobierno también controla la televisión pública. Claro. Bueno, y en todos los canales hay siempre un par de chicas que son las denominadas belinas, las chicas bellas, las guapas, que son las mamachicho, que tuvimos aquí en España, que lo que hacen es un baile que tiene un nombre, y ya es como una institución, que se llama Staccato, y es antes de ir a publicidad. Dos chicas guapísimas, normalmente con muy poca ropa, hacen un meneo, se ponen a menear delante de la televisión durante 30 segundos para que te quedes pendiente de la televisión, porque sabes que a la vuelta de la publicidad van a seguir bailando estas belinas. Y hay concursos en las discotecas, en los centros comerciales, donde un montón de chicas se presentan a los castings, y su objetivo es ser una belina, salir en televisión, ya no ser presentadora ni hablar, no, simplemente bailar. Es la típica mujer florero que quieren bailar en la televisión para ser famosa y casarse con un futbolista. Uh-huh. Ese es el objetivo que tienen las chicas allí en Italia. La verdad es que me quedé muy sorprendido, pero es que en un viaje a Milán, viajé con mi novia, y pude ver los canales de televisión. Mi novia decía, ¿pero qué hace mirando la televisión? Y sí, hasta los canales, en los programas, digamos, el punto pelota de allí de... Sí. Bueno, el punto pelota ya es de traca, pero bueno, el punto pelota de allí de Telecinco pues está presentado por una mujer bastante guapa, que no sé si habla de fútbol, pero ella está allí presentando el programa. Bueno, y todo esto de las belinas, es una idea que quiere transmitir Silvio Berlusconi, que es que él es como su televisión. En su televisión está llena de gente guapa, de gente que vive feliz, y él pues es un hombre que también se rodea de gente guapa, de gente feliz, y eso es lo que él puede transmitir a través de la política y nos puede hacer llegar. Uh-huh. Aunque todo el mundo, ya estemos viendo de que realmente no es así, y Italia ha sufrido la crisis, pues como todos los países, pero esa es la idea que quiere transmitir. Que él, al hacer una televisión de chicas guapas, él lo puede también llevar a través de su política. De un concurso en el que se desnudaban mujeres a presidente del gobierno, Luis. ¿Cómo lo ves? Hombre, no llores. Yo estoy fuera de época. Yo estoy como los malditos del siglo XIX. estoy metido en un mundo que todas estas cosas me... Pero vamos, yo me acuerdo, a mí Berlusconi me empieza a sonar de la época del resurgimiento del Milan. Llevó al equipo de fútbol a ganar varios títulos de Europa y a hacer temblar la corona del Madrid. Sí, por ejemplo, sí. Pero claro, ese personaje... Que eso te dolió mucho, ya lo sabemos. Ese personaje, no, pero a lo que quiero llegar, que de pronto ese personaje que aparecía ahí en los palcos, que enseguida te hacías con su imagen, pues de pronto resulta que era el presidente del gobierno de Italia. Claro, es un poco como lo que está haciendo Laporta, que después de ser presidente del Barça, de salir en todos los medios de comunicación y hacerse famoso, ha conseguido meterse en el Parlamento catalán. Es un poco, primero llegó la tele, luego ya llegó el Milan y luego ya a la presidencia, presidente del gobierno. Y bueno, aquí nos quejamos muchas veces de que hay manipulación política, que si las televisiones autonómicas, Canal Nou en Telemadrid, están dominadas por los presidentes, por Aguirre, por Cans, que siempre los gobiernos, ya sea del PP, del PSOE, controlan Televisión Española y Radio Nacional. Pero es que allí en Italia, es que no hay duda, es que todos los canales, ya sean los privados o sean los públicos, pertenecen a Silvio Berlusconi. De hecho, en el documental se cuenta que cuando Silvio Berlusconi quiere hacer un mensaje al pueblo, se cancelan los programas, se modifica toda la parrilla publicitaria y toda la parrilla de los programas para que todo el mundo vea su mensaje. Él entra en directo cuando él tiene línea directa, y si alguien le está criticando, por ejemplo, un programa de entrevistas en el que se estaba siendo crítico con la propuesta del gobierno italiano, él entró en directo, sí, y se puso a criticar directamente al periodista. Y esta es la idea que tienen. Y lo malo es que esto nos lo están metiendo poquito a poco gracias a Telecinco, y ya lleva el tiempo Rubén, que es más pequeño, pues para él no ha visto que antes los programas de cotilleo, los programas de famosos, eran gente que hacían algo, que eran artistas, cantantes famosos, y bueno, se hablaba de su vida porque nos interesaba su obra. Eran actrices, toreros, cantantes, pero ya ahora hay mucha gente que es famoso y ocupa horas y horas y horas, y no se pueden calcular entre todos los programas que hay en Telecinco, y realmente salen en televisión porque salen en otro programa de televisión. O sea, es ya una pescadilla que se muere de la cola, es salgo en televisión y ya me convierto en famoso. Y eso lo estamos viviendo, sobre todo ahora que Telecinco se ha expandido con los canales de la TDT y con la compra de 4, que lo primero que hizo después de comprar el canal 4 fue quitar el canal de CNN, un canal que había de noticias 24 horas, y sustituirlo por 24 horas de Gran Hermano, y quitar poquito a poco los servicios informativos de 4, porque aquí lo que importa es Belén Esteban, el Sálvame, hasta el punto que Pablo Basile, que es la mano derecha de Silvio Berlusconi aquí en España, ha llegado a decir que el 15M, hablando sobre el movimiento del 15M, es un movimiento pop que se basa en cosas de sentido común. Y la reacción que ha habido a la indignación de Belén Esteban por algunas cosas significa que había un terreno fértil para que la gente se manifestara con ella cuando ha dicho cosas de obviedad absoluta. Es decir, que la gente del 15M manifiesta porque... Porque ella lo dijo. No, porque como Belén Esteban, ella no se calla nada, se inspira, pues como que se inspira ya en Belén Esteban, que sí, ya es, me parece, el colmo de Belén Esteban, que es el ejemplo de persona que no ha hecho nada... Como decían en el programa de Sé lo que hiciste, la mujer que se hizo famosa por tocarle la chorra a un torero, pues ha llegado al punto en que esa persona ya es un personaje que mucha gente sigue y dice, sí, es alguien de la calle. No, alguien de la calle es alguien que trabaja y que cada día pues va a ganarse la vida, mientras que Belén Esteban, pues lo único que hace es hablar de cosas que no entiende. Y este es el modelo que poco a poco nos están vendiendo, aunque Gran Hermano no es un invento de Telecinco, pero lo que empezó como un experimento sociológico, Telecinco lo ha sabido convertir en un producto de mercadotecnia para sacar a gente que lo van a salir en sus programas. Y ahora cualquiera puede ir a una discoteca de moda o irse a un gimnasio, y si saca una tarjeta diciendo que es representante de televisión o que trabaja en televisión, seguramente le saldrá un corrillo de amigos que quieren trabajar con él. Porque ahora hay mucha gente cuya profesión parece ser que es ir al gimnasio para ponerse fuertes para poder ir a la televisión. Bueno, pues nos quedamos un poco con esa idea de lo que nos espera en Cortina de Humo. No sé si nos has planteado cosas que seguro que son un fiel reflejo de lo que veremos, lo que escucharemos en vuestro programa, ¿no? Sí, es una... pues eso, hacer pensar a la gente ya en la idea de Pablo Basile y la nueva idea de democracia que nos vende, en que la democracia es la audiencia. Lo que la audiencia quiere es lo que el pueblo quiere, y si la audiencia ve la telebasura, es que la telebasura está bien. Y la única manera que tenemos nosotros de expresarnos ya no es a través de las urnas, no es a través de la política o a través de las manifestaciones, sino que es, por ejemplo, a través del audímetro. Nosotros votemos lo que queremos hacer. Esa es un poco la perspectiva que nos quieren vender en esta televisión. Si la gente lo ve, es que está bien. Temblando estamos, Yolanda. Que a mí me está dando pánico lo que está contando, en serio, ¿eh? O sea, no lo digo en broma, ¿eh? Sí, me parece, esa idea que contabas, ¿no? ¿Qué tienen los italianos sobre su estilo de vida? Está pasando aquí, o sea, yo lo veo a diario. Claro. No sé si Rubén, que es más joven y que, pues, en muchos de tus compañeros de tu edad, sí, ¿qué te parece? Sí, prácticamente a muchos no les gustaría. O sea, porque es chupar del tarro, tú no haces nada, simplemente cobras por cortar cuatro tonterías y ya está. Y de hecho, ahora con la fusión esa de cuatro van a echar a programas como Tonterías las Justas, como El Hormiguero, que tiene una audiencia especial, y todo para poner prensa rosa. Sí, sí, es esa la idea de que antes, pues cuando teníamos tu edad, Rubén, pues yo qué sé, querías ser escritor, querías ser estrella de la música, quería ser artista, aunque sea futbolista, sí, sí, pero algo, no, ahora ya la gente lo que quiere es salir en televisión y hacerse famosa. Claro, pero es que sales, no cuentas casi nada, simplemente criticas, comes en el plato, bebes en el plato, te ríes en el plato y te vas para casa y no haces absolutamente nada. Si gritas muy alto, ¿mejor? Pues será famoso. Por eso os recomiendo que veáis este documental de Video Crazy. No sé si se podrá, bueno, todo el mundo sabe que en internet se pueden encontrar muchas cosas. Se puede comprar, sí. Se puede comprar también, me parece. Entonces, que lo busquemos y, bueno, veréis personajes, Berlusconi el que habla, y otros personajes como Lele Mora, que es un agente televisivo que realmente da mucho miedo. Una persona que viste todo de blanco, que está rodeado de chicos bastante fuertes. No sabemos por qué serie de favores harán con Lele Mora, pero que entre otras lindezas, pues lo que tiene como sintonía el móvil, las canciones del dictador italiano de Mussolini como sintonía del móvil, para que os hagáis una idea de este gran personaje, cuyo uno de sus grandes amigos es otro habitual de la prensa, que es Flavio Briatore. Otro de esos personajes de biografías, sí, oscuras. Oscuras entre que nacen y los 30 años, que de pronto tienen una discoteca multimillonaria y son, pues, los jefes de una escudería. Bueno, pues si te parece, nos vamos a ir con la canción que decías antes, Pirotecnia Barata. Sí, yo creo que es un buen tema, pues, para expresar esos cantantes que también hacen denuncia social, pero que ya no es solo los cantautores lo que lo hacen, sino que a través de un pop, de una música pegadiza y alegre, nos quieren explicar cómo funciona el mundo. Y así nos quedamos con un sabor de boca un poquito más optimista, Antonio. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Colaboraremos cercanamente entre El Abrazo del Oso y Cortina de Humo, y por supuesto, pues ya sabéis que tenéis los micros aquí abiertos para lo que sea. Muchísimas gracias. Venga, pues vamos con Pirotecnia Barata de Joan Colom. Necesidad de incrementar la productividad, crecimiento exponencial, violencia estructural. Trabajar, consumir y dormir, comer, trabajar y volver a consumir. El nuevo orden no es ya ninguna novedad, y se reparte en el pastel, en la plática y en el papel. Los dueños de los medios de producción y las demás a su merced, entre la espada y la pared, contentos de poder ver la televisión. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! since the dawn of man is really not that. Pues efectivamente, esta es la sintonía de nuestra agenda friki en el abrazo del oso. Como cada inicio de mes, Luis, empezamos poniéndonos al día de la actualidad de eventos frikis. Uh-huh. Y además este mes doble, porque claro, como nos vamos de vacaciones en agosto, hay que contar muchas cosas. Bueno, pues empezamos si quieres en Gijón, ya que en el Centro de Interpretación del Cine de Asturias acoge la exposición Viaje Fantástico. ¿Sí? Efectivamente. Cine fantástico y terror. El Centro de Interpretación de Cine de Asturias, situado en el Casino de Gijón, acoge esta exposición que comentaba, el Viaje Fantástico, que está muy bien, ya lo verás. Un total de 103 piezas de una colección perteneciente a Maite Mínguez Ricats, fundadora de la distribuidora Manga, dedicadas al cine de terror fantástico y de ciencia ficción. La colección son en total 1.841 objetos originales y de los que se muestran, entre los que se muestran podemos encontrar pues la máscara de Jason en Viernes 13, un molde del rostro de Terminator, el guión de Scream y de E.T., la maqueta de la estación espacial Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias, la kriptonita de Superman, una de las manos de Johnny Depp para dar vida a Manos Tijeras, Yolanda, esa seguro que te la robas tú. ¿Cómo lo sabes? Si me pegas un golpe al cristal. Pero no lo digas. Ah, perdón. No me acordaba que estábamos en directo. Y bueno, otras máscaras utilizadas en películas como El planeta de los simios, en Batman, Pesadilla en Elm Street o Terminator 2. La exposición en Gijón va a durar hasta el 17 de julio, pero luego se va a ir moviendo por el norte de España. De Gijón pasará a Bilbao, en la ciudad de Anxo Barakaldo, desde el 22 al 25 de julio en el Bilbao Exhibition Center Ronda de Azcue. Y la última parada será en La Coruña, en la Fundación Caixa Galicia, desde el 28 de julio al 30 de agosto. Si queréis más información, Luis... Pues www.coleccionmaitemínguez.com. Le he engañado esta vez. Pero estará fácil, Sí, le va fácil, ha sido bueno. Bueno, pues venga, seguimos. ¿Por dónde quieres que vayamos? Vamos a continuar. Seguimos con el tema del coleccionismo de objetos de cine. Uh-huh. Y bueno, pues algo que organiza el Canal Plus, también por varias ciudades y con el tema de la serie nueva Juego de Tronos. Efectivamente, es en este caso televisión el tema en el que nos ocupamos, pues Canal Plus organiza esta gira por varias ciudades presentando el Trono de Hierro de esta serie, Juego de Tronos. Ya ha visitado las ciudades de Bilbao y de Barcelona, hoy está en Valencia y las siguientes serán la FNAC de Sevilla el 5 de julio y en Madrid del 8 al 11 de julio. Más información en canalplus.es/juego-tronos. Seguimos. La empresa Comic Store realizará en Málaga diversos talleres, pues con el tema de figuras tridimensionales, papiroflexia, muñecas de papel. Sí, un tema bastante completo también. Comic Store en la capital malagueña, con talleres durante el mes de julio y el mes de agosto. El 6 de julio, por ejemplo, se empieza con un taller de papercraft, figuras tridimensionales en papel. El día 13 de julio, otro taller de broches de fieltro. El 20 de julio, un taller de origami. El 27 de julio, un taller de teru-teru, que es un pequeño muñeco tradicional japonés. El 4 de agosto, un taller de muñecas washi, que son otras muñecas tradicionales japonesas de papel. El 11 de agosto, un taller de amuletos. El 18, un taller de iniciación al japonés, al idioma. Y por último, el 25 de agosto, un taller gratuito de juegos de rol, con una breve introducción de conceptos básicos de estos juegos y la realización de una gran partida. Todos los talleres son gratuitos, están organizados por la asociación Jinko. Y si queréis más información, os voy a dar dos datos. Uno, nuestro foro, porque como sabéis, cada mes publicamos en el foro del Abrazo del Oso, en la página web, www.elabrazodeloso.es, pinchando en foro. Publicamos siempre nuestra agenda friki con más amplitud. Y en una web que nos va a decir amablemente don Luis Ellana. Pues www.confecomicstores.com. Lo ha dicho bien. Luego hablaremos de Adena, o sea que seguro que te equivocas. Pero Stores sin E. Eso. Directamente con la S, o sea. Stores. Confecomicstores.com. Pues eso, en nuestro foro lo tenéis también, ¿eh? Si queréis más información, pues en la web. Es lo mejor. www.elabrazodeloso.es. Venga, seguimos. Y nada, lo siguiente, pues nos vamos hasta Barbastro, con el Showman Party. Uh-huh. Del 25 al 28 de agosto, la Feria Nuevas Tecnologías Showman Party 2011. Bueno, esta no vamos a contar nada más, solo que podéis tener más información sobre esta feria en www.somonparty.com. Y pues nada, ya este lunes próximo en Oviedo tenemos otro evento, la asociación, Kamakura. Del 4 de julio, efectivamente, mañana hasta el 31 de agosto tendrán lugar varios talleres organizados por esta asociación Kamakura en Oviedo. Destacan, pues, por ejemplo, los de maquillaje y de dibujo manga. ¿Información, Luis? Sí, perdón, que se me ha visionado este. Es que está más complicado. Te lo pongo, ¿eh? Difícil. Asocikamakura, asocikamakura.blogspot.com. Todo con K. Sí, bueno. Si no, tú haz como yo. En nuestra página web tiene toda la dirección. Eso es, tú haz como yo. Cuando veas qué tal, en nuestra página web toda la información o en nuestro correo electrónico. Pero seguimos en Oviedo. Del 5 al 8 de agosto se va a celebrar el cuarto Salón de Manga de Asturias en el Palacio de Deportes de Oviedo, contando con una amplia superficie, más de 8.000 metros cuadrados dedicados al manga. Más información en nuestro foro. ¿Dónde nos vamos, Luis? Nos vamos hasta Lérida, donde los días 9 y 10 de julio hay otro evento en Seu d'Urgell, La Remolcada se llama. Sí, se celebra el 14º Festival Internacional SEDIS, La Remolcada, en la población de la Seu d'Urgell. Como decías, el acto contará con la tradicional remolcada de veleros pequeños y grandes, para los que os guste el aeromodelismo y barcomodelismo, ¿no? Información en www.aerosedis.org. Y del 22 al 24 de julio, Spotaku en Tarragona, el Spotaku de Tarragona 2011, junto al primer Salón de Manga de Tarragona. El evento tendrá lugar en el Palau Fira de Congresos de Tarragona, con entradas de 4 euros un día, 7 euros dos días y 10 euros los tres días, con lo cual te ahorras 2 euros. Y de Lérida a Valencia con el Otakuart Mega Salón. Como te gusta. Del 8 al 10 de julio se celebra este 8º Otakuart Mega Salón de Manga de Valencia, en Quart de Poblet, en esta localidad valenciana. Más información en nuestro foro o en el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Pero no nos movemos de la zona, porque del 11 al 17 de agosto tendrá lugar la 15ª edición de la Campus Party Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de esta ciudad tan bonita y con tan buenos políticos. Más información, www.campus-party.es. La última cita en Madrid. Uh-huh. Tenemos tiempo hasta el 30 de noviembre. Sí. Edición de los premios FENAC. Eso es, hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo para la presentación de cómics en formato de novela gráfica. Os damos con tiempo, ¿eh? Esto lo ponemos como cosa de julio, pero vamos, vale para buena parte del año. Se abre el plazo para la presentación de cómics en formato de novela gráfica en la 5ª edición de los premios FNAC SINS, Entido, de novela gráfica. Así se llama, por lo visto. El premio único es de 10.000 euros y el último premio otorgado fue para Mireia Pérez por La Muchacha Salvaje. Más información, Luis, ¿dónde? En nuestra página web. Efectivamente. Esto es muy largo. O te metes en actualidadcomic.com y lo buscas. Y ahí buscas lo de los premios FENAC estos, que están muy bonitos. Que es una cosa... Se engalana la FENAC, se pone estupendo. Esto es una cosa. Te rebalas por las escaleras mecánicas cuando quieres llegar a los discos. Estás en literatura, cuando no. Y hay una gente extrañísima en una especie como de asientos elevados que están leyendo y no hablan, no dicen nada, y entras dentro de ese espacio y hay un silencio. Es una cosa maravillosa. En la FENAC, yo lo recomiendo a todo el mundo que quiera hacer botellón en Madrid, vayan, sí, a este sitio de la FENAC. Si lo encuentran, claro, que eso es otra cuestión. Si encuentras sitio para sentarte o para tumbarte. Así que muy bonito. Pero vamos, fundamental, actualidadcomic.com y los premios FENAC. Hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre, se pueden presentar los trabajos. Efectivamente. Yolanda. Pues yo quería decir que si tenemos por ahí algún poeta maldito que nos haya estado escuchando, pues que están convocados también los premios de ediciones oblicuas, tanto en la modalidad de narrativa como en la modalidad de poesía, y que hay de plazo para presentarlos pues hasta finales de octubre. Así que con el veranito por delante para escribir, pues si alguien se apunta, lo puede ver en la web de la editorial o también a través de la página de Facebook. Ediciones oblicuas. Edicionesoblicuas.com. Creo que sí. Y si no, nos escribís al correo también. Correo arroba el abrazo de los ojos. Punto es. Pues seguimos con la actualidad. Por supuesto, estás sintonizando el 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. Hoy en el programa con Yolanda Barreno, con Luis Illana, con Antonio Gutiérrez, con Rubén Navarrete, con la redacción de Pedro José Pérez, con el que os habla Eduardo Moreno, intentando que esto funcione. Entrando en esta última parte del programa, Luis, ¿dónde vamos a hablar? Un poquito de actualidad, ¿verdad? Yéndonos, en principio, hasta las tablas de Daimiel, ya que el CSIC alerta sobre los problemas de contaminación en este enclave, pues, fundamental, este humedal que en los últimos años pues está pasando por bastantes problemas. Las tablas de Daimiel. Teníamos algunas buenas noticias con respecto a la recuperación de agua, pero no han durado mucho las buenas noticias. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha alertado sobre los graves problemas de contaminación que sufre este Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real y que ha provocado la desaparición de gran parte de la vegetación acuática de este espacio protegido. Según los expertos, la entrada de vertidos de aguas residuales urbanas que ha recibido el Parque Nacional ha provocado la desaparición de gran parte de la flora, la vegetación y la biomasa que se había logrado recuperar durante el último año y que juegan un papel fundamental en los procesos biológicos de este ecosistema acuático. A inicios de año se había observado esta regeneración de las amplias praderas de ovas, que es el césped submarino que cubre gran parte del fondo de estas tablas fluviales. Durante 2010, cuando se registró la inundación completa del parque, las tablas de Daimiel llegaron a tener cubierta de praderas de ovas unas 450 hectáreas de terrenos, muchas de las cuales ahora, como decimos, por desgracia, han quedado destruidas por la contaminación del agua procedente de las poblaciones cercanas. Para los científicos del CSIC es necesario que las diferentes administraciones con responsabilidad en la gestión de las aguas superficiales hagan algo que no han hecho hasta hoy, apostar con determinación por dar una solución definitiva a este problema. Algo que parece sencillo, pero que lleva sin suceder varias décadas desde que vienen ocurriendo hechos similares. Detectan radioactividad interna en 10 niños de la ciudad de Fukushima, Edu. Sí, tenemos que seguir estas noticias, ¿no? Parece que se habla cada vez menos de Fukushima, pero esto sigue sucediendo. Un grupo de medición de radioactividad ha detectado pequeñas cantidades de sustancias radioactivas en las muestras de orina de 10 niños de la ciudad de Fukushima. Los 10 niños analizados dieron positivo en pequeñas cantidades de cesio-134 y cesio-137. En otros análisis diferentes, además, también se ha encontrado cesio radiactivo y yodo en la orina de 15 residentes de ciudades que están situadas a 30 y 40 kilómetros de esta central nuclear de Fukushima. Aunque ninguno de ellos había excedido esa dosis máxima permitida de 20 milisieverts al año, los expertos están expresando pues una preocupación bastante grave por la presencia de este material, el cesio-137, sobre todo un subproducto de la fisión nuclear con una vida media de 30 años. Y ahora sí, Luis, vamos a hablar de eso que tanto te gusta. ¿No? ¿Te parece bien? Bueno, no. Yo hablo de lo que usted me diga, sigo el guión. Yo soy aquí con... Sin problema, ¿no? Puramente garganta parlante. Que... Sí, pero a veces te trabas. Obviamente me trabo. Sobre todo con ellos. Me trabo. Con nuestros amigos. Pero sobre todo con estos titulares, porque yo cuando pasé hace unas vidas ya por la Academia de Periodismo, esto era prohibitivo. Tenía, sí. O sea, un titular como este: el panda gigante cumple 50 años defendiendo el planeta. Claro. Mi profesor de segundo de redacción, el señor Perlado, me estaría dando ya con un látigo. ¿El panda quién? ¿El de Kung Fu Panda o qué? Claro. Pero no, porque es que, claro, es que el panda gigante nos referimos al de, y a eso es a lo que viene, viene la broma. La cuestión, el de WWF, que lo digo así además para que te rías y sí, te sientas feliz. Ya lo hacemos aposta, me imagino, ¿no? Porque seguro que tú has estado practicando en casa, pero dices, ¿para qué? ¿Para qué? El ADENA de toda la vida, ADENA, era el que salía antes. Bueno, Eduardo, ocúpate tú de esta noticia. El panda, que yo no sé, el panda. Ya a mí que me importa el panda, yo lo que sé. Pues a mí sí que me importa. Que sí, hombre, que sí. Que es un animalito muy simpático. Vamos a poner en veredas aquí a Luis. Que todo esto. El panda gigante cumple 50 años defendiendo el planeta. A ver, lo del panda es en referencia a que el logotipo de WWF. A WWF. Es un panda gigante. Ya lo sé, vale. Vamos a ver, pues sí que quedaban dudas. Y es que durante este año, esta organización ecologista celebra su 50 aniversario en defensa de la naturaleza. A lo largo de estas 5 décadas, WWF ha ido ganando prestigio y presencia internacional hasta convertirse en la organización ambiental de referencia en más de 100 países y contar a día de hoy con el apoyo de más de 5 millones de personas. Como parte de las acciones previstas para este aniversario, WWF lanza una sección especial que os invitamos a visitar en su sitio web, que recorre los logros desde su nacimiento. Además, una animación online que permite el diseño personalizado de pandas para que juguéis. Y un clip de vídeo resumiendo los valores de esta organización. O sea que 50 años de aniversario, lo podéis pasar muy bien en la web. Pero además hay muchas actividades de las que solemos reflejar aquí en el programa, en nuestra agenda medioambiental. Porque, bueno, pues WWF, además, son muy buenos amigos del programa, nos mandan muchísima información. Alguna vez incluso ha venido aquí alguno de sus representantes y les tenemos que cuidar. Son gente muy maja y tenemos que felicitarles este 50 aniversario, donde no han parado de trabajar y donde no lo van a hacer. WWF, además, nos recuerda que también, con motivo de estas bodas de oro, han lanzado un concurso internacional de cortos para nuestros amigos, productores de vídeo y de imagen, que también los tenemos. El objetivo, invitar a todos aquellos creativos audiovisuales a realizar una pieza inédita que inspire el cuidado por el planeta y la integración armónica del hombre en su entorno natural. Más información. ¿En dónde, Luis? ¿Te sabes la página? En WWF, sí. Puntos. Con poner eso ya sale todo, el panda y todo. www.www.f. Sí. Qué manía con las W, ¿eh? Yolanda, ¿tú crees de letras? ¿Qué esto? Pues, oye, a mí me gusta más la ñ, pero oye, joder, tiene que haber de todo. Eso ya sería demasiado, ¿eh? Doble ñ. Doble ñ. Sería tremendo. Bueno, que también a partir del mes de septiembre, WWF anunciará nuevas actividades, entre ellas la entrega de los premios Panda. Panda. ¿Veis? Estos que tanto nos gustan. El premio Panda de Oro. Un reconocimiento de WWF a aquellas personas que han destacado por su trayectoria en distintos campos relacionados con la conservación. Felicidades, panda gigante. Qué bonito. Ay, qué cosa más bonita. Muy van las pandas. Un animal muy simpático. Y un coche muy bonito también. Pequeño también. O las pandas del barrio también. Eso es. Suelen ser. Vamos con la siguiente. La panda. Bien. Vamos a acabar un poquito menos ecologistas, aunque con algo que también roza. Nos vamos a reír, ¿no? Verás. ¿Por dónde quieres? Pero no me vas a poner cortinilla. Venga, pues te pongo una cortinilla. Esto una cortina de humo. Estaba hablando de exacto. Ya que está Antonio. Quiero mi cortinilla para separar la noticia. Venga, pues por favor. Cortina de humo para que Luis se seque el sudor. Ahora sí. El titular también tiene tela. ¿Ah, sí? Los verdes ecopacifistas bloquean la dación en pago. ¿Por qué tiene tela? Sí que tiene tela, pero ¿por qué? A ver. Bueno, un poquito de crítica también está bien, ¿no? Porque es que ha habido dos noticias que me han llamado la atención hoy con respecto a aspectos económicos y creo que no viene mal comentarlas. Una de ellas, antes de la dación en pago, es muy simple. ¿Os acordáis del banco este que era un oso también? Verde. todo encaja, si te fijas. Que ahora se llama Bankia. Pues bien, después de anunciar que Rodrigo Rato y el resto de sus directivos van a cobrar sueldos millonarios, han puesto sobre la mesa cómo piensan hacerlo. Os aviso por si tenéis cuentas ahí, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Tenéis alguna cuenta en los bancos estos de los osos? ¿Nada? sois afortunados. No, es que no tenemos dinero. No tenéis dinero tampoco. Pues precisamente ese es el tema. Si tenéis poco dinero, que es lo que solemos tener la mayoría, pues pagaréis. Piensan cobrar 2 euros al mes a aquellos clientes que no mantengan en su cuenta una media de 2.000 euros al mes. Vergonzoso, me parece. Bueno, eso lo has dicho tú, ¿no? Sorprendente. Os llegará una carta, si sois del banco, dentro de poquito, porque a partir de, me parece que es el 13 de agosto, 2 euros si tienen menos de 2.000. Si tienen más de 2.000, no, a ti no te cobramos. Claro, porque 2 euros, qué miseria, si tienes dinero, eso... Pero bueno, vamos con la noticia que ha adelantado Luis y que sorprende aún más. Merece cierta explicación. Como sabéis, una de las propuestas que está promoviendo la acción social, el 15M y demás en los últimos meses para tratar de compensar en parte la situación dramática de muchas familias durante la crisis es lo que se da a llamar la dación en pago. Esto consiste en que, bueno, bastaría conceder al banco el piso sujeto a hipoteca para saldar la deuda si no puedes pagarla. Esto que puede parecer lógico, ya de por sí es un drama, pues no es así, ya que la tasación de los pisos parece ser que corresponde a los propios bancos, según lo que marca el famoso mercado. Y claro, antes de la crisis los pisos estaban por las nubes, así se tasaban al menos. Y los bancos no daban ningún problema para conceder esas inmensas hipotecas. Ahora con la crisis, si no puedes pagar esa maravillosa hipoteca, el valor de tasación del piso es muy inferior. Se da la circunstancia de que, bueno, pues hayas podido pagar un piso durante años, ahora no puedes pagarlo, cedes el piso al banco y además tienes que seguir pagando, ya sin piso, una buena parte de esa hipoteca. Pues bien, PP y PSOE se han opuesto a cada enmienda propuesta en el Congreso en este sentido para que baste con ceder el piso para saldar la deuda, pero los últimos movimientos sociales pues han puesto a mucha gente a favor de esta idea, que parece de justicia. De hecho, hace unos meses también una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra respaldó un auto favorable a la dación en pago. Y esto animó a muchas organizaciones a iniciar un proceso para solicitar algo de lo que hemos hablado también últimamente, que es las llamadas iniciativas legislativas populares, en este caso para instar al Congreso a llevar a cambio un cambio legal que permitiera la dación en pago. Inmediatamente después de que la gente, de que las organizaciones se animaran a este asunto, han pasado dos cosas bastante interesantes. La primera fue que Fitch, que es una de estas agencias de rating que últimamente están decidiendo la política económica de nuestros gobiernos, comenzó a amenazar con rebajar la valoración de nuestra economía si esto ocurría. Algo, me imagino que consideraréis que es muy democrático y nada mafioso nada a este respecto. La otra cosa que ha pasado, y que es la que quería comentaros, es que sin mediar aviso alguno, un sospechoso partido valenciano, con un nombre muy bonito que se llama Los Verdes Ecopacifistas, que no está reconocido por ninguna organización ecologista, por cierto, presentó una solicitud ante el Congreso y ante las 17 comunidades autónomas para iniciar el proceso de esta iniciativa legislativa popular para solicitar la dación en pago. Este partido, que tiene unos 300 afiliados, que se autodenomina Verde y que está dirigido por varios empresarios inmobiliarios, se ha adelantado a todas las demás organizaciones sociales con millones de simpatizantes para organizar esta iniciativa legislativa popular. Claro, al llegar la propuesta de la plataforma de afectados de la hipoteca, los sindicatos o la organización de consumidores, el Congreso, con Bono al frente, ha negado que se pueda llevar a cabo la iniciativa popular de estas organizaciones, porque ya existe la de los verdes ecopacifistas, ¿no? Según la ley, nadie puede ya realizar esta iniciativa legislativa popular, posiblemente hasta el final, no de esta legislatura, sino de la siguiente legislatura, porque este partido ya lo ha solicitado. Verdes Ecopacifistas tiene entonces ahora, por sí sola, 9 meses para reunir 500.000 de firmas para que no quede simplemente desestimada y bloqueada la idea durante al menos 5 años. Pero, ¿adivinas qué están haciendo los Verdes Ecopacifistas para conseguir estas 500.000 firmas? Nada. De momento nada, ¿vale? No están buscando nada, no están buscando ninguna firma. Es la clara demostración de algunas ideas evidentes como, bueno, pues ya sabéis, echa la ley, echa la trampa. Se queda clara una cosa, es que los partidos convencionales no tienen ningún interés en que se imponga la cordura y se evite este claro secuestro de la democracia. Da bastante que pensar, ¿verdad? ¿Alguna opinión al respecto por aquí, queridos compañeros? Hombre, pues hay dos cosas que a mí me parecen extraordinariamente mal. Extraordinariamente. Por un lado, lo de la tasación de las casas. O sea, tú vas a comprar un piso y te viene una persona a tasarte el piso y te lo tasa en 15 euros. Obviamente estoy hablando en metáfora, ¿no? Sí, sí, sí. En 15 euros compras la casa, te empeñas para una serie de años en pagar el doble. Por supuesto, ¿no? Porque está unos 15 euros más intereses. 30 euros, que yo no sé de dónde han salido. Sí, que ahí es donde ya tendría que empezar la prohibición. Tendría que haber alguien que dijera, no, me parece muy bien que usted cobre unos intereses por haber hecho este préstamo. Pero, hombre, en ningún caso tiene usted que... esto es un... disparate. Un disparate. Esto es un enriquecimiento brutal a una persona, cobrarle el doble. Pero bueno, bien. El asunto es que tú, a lo mejor, quieres... porque ya no puedes seguir pagando y quieres devolver el piso, ¿no? Esa es la idea. Bien. Y entonces, por un lado, lo de la dación en pago. O sea, tú quieres devolver el piso y dices, yo mi deuda la quiero cerrar devolviendo el piso. Y te dicen, no, no, no. Yo te lo taso. Eso no vale. Lo primero es que hay que retasar, por así decirlo. Claro. Retasar el piso. Y viene el propio banco, te lo tasa. Y lo que a lo mejor, lo que hacía 2 años eran 15 euros, ahora por obra y gracia, que tú a lo mejor el piso probablemente esté mejor que como tú lo has, que como tú lo compraste en su momento, porque lo has rehabilitado, le has puesto tus cortinitas, no, no, tus cosas. Eso no lo cuentan. Resulta que te viene la misma persona que te lo tasó y te dice, no, lo que antes valía 15... ¿ahora vale? ¿Cuánto, Edu? 10. Por ejemplo. Y ya no vale solo con que usted me devuelva el piso, sino que tiene que seguir pagando. Claro, porque a lo mejor en esos años tú has pagado, de esos 30, tú has pagado 5. Y dices, vale, pues esto te cubre otros 10. Pues te quedan otros 15, que es lo que valía el piso, ¿no? Tienes que volver a seguir pagando el piso entero. Ese es el tema. Y sin piso, porque lo has tenido que dar, claro. Ese es el tema. O sea, que lo que se trata de bloquear es lo de la dación en pago, que quiere decir eso, que no vale con que tú devuelvas el piso para que se termine la deuda de hipoteca que habías contraído con el banco. Y aparece este partido sospechoso, de la nada, sin prepararse para nada el asunto de la iniciativa legislativa popular, pide al Congreso que sean ellos los que lo van a pedir las firmas, y a partir de ahí, como la ley dice que ya no se puede hacer, pues nadie más puede hacer esto. Y luego, además, las organizaciones de las que hablábamos pues han intentado ir más allá, decir, bueno, pues nosotros no vamos a pedir la dación en pago, vamos a pedir una iniciativa legislativa popular para cambiar todo el sistema relacionado con el tema inmobiliario. Y el Congreso ha dicho que no tampoco, porque se parece mucho. Ahí está un poco el interés del Congreso en bloquearlo también, ¿no? Hay intereses claramente inmobiliarios, económicos, en que no se pueda mover esto. Y claro, con la connivencia del Congreso, porque si no, habrían admitido las dos iniciativas legislativas populares, ¿no? Que luego, encima, es prácticamente imposible conseguir nada con estas iniciativas. No sé si a lo largo de 30 años ha habido una que haya salido adelante, ¿no, Yolanda? Sí, me parece que solo ha habido 9 que han llegado hasta el Congreso, y una, pero de esas 9 solamente una prosperó, nada más. Además, es que tal y como está regulado en nuestro ordenamiento, el tema de la iniciativa legislativa popular es prácticamente imposible, porque está vetado prácticamente todo, ¿no?, a estas iniciativas populares. Así que es casi más un acto simbólico que otra cosa. Lamentablemente, pero es así. En fin, tenemos un futuro un poco negro. Los que no tenemos piso, Rubén, me parece que... Bueno, Rubén tiene 2 pisos, me parece, ¿no? Sí, un chalet, la moral, dejándome. Sí, te ha tocado. Me parece que te lo daban por las notas. ¿Pero tasado? Sí. Ay, pues así nos quedamos. Nos quedamos con un poco de mal sabor de boca para irnos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, nos tenemos que ir marchando. Esto es una cosa... no sé. Además, Luis, te despedimos ya hasta septiembre, que te damos vacaciones. ¿Hasta septiembre de qué año? De momento hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre, bueno, va muy bien. Te traemos por las orejas, hace falta. Ya veremos cómo y ya hablaremos cómo será la nueva temporada, pero te traemos con... Muy bien, muy bien. Haga falta. Muy bien. Paséis todos un verano estupendo. Bueno, pero todavía el abrazo del oso continúa. El abrazo del oso, mes de julio, ¿no? Nos quedan por lo menos tres programas. Creo que no se crea la gente que termina hoy. ¿No? Efectivamente. Nos veremos aquí la semana que viene. Ya tienes. Bueno, yo sí soy el que me despido porque, bueno, me voy unos días de vacaciones. Y bueno, pues no voy a poder estar. Así que os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos a la vuelta. O nos oímos. Luis, un fuerte abrazo de oso. Igualmente. De oso panda. De oso panda. Un abrazo cariñoso. Panda. Adela. Yolanda Barreno, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. No sé si todavía te veremos alguno de estos programas. Pues es posible que sí, yo no sé. Ya lo veremos. Te engañaré. Seguro, me engaña siempre. Sí, porque es que si no, no se queda la audiencia. Dicen, ya se ha ido Luis, se va Yolanda, ya no escucha el programa. Bueno, pues tenemos a Rubén, que viene con muchas ganas. Pues venga, pues nos traemos a Rubén y venís para acá. Rubén, muchas gracias también a ti. Pues nada, buen verano a todos. Otro día nos hablas de Kung Fu Panda o de lo que te tuvieras traído. No ha habido tiempo para el cine, lo siento. Otro día más. Vale. Y Antonio Gutiérrez, pues es lo mismo. Supongo que también te veremos por aquí algún que otro domingo antes del verano. Sí, yo la semana que viene, a ver si convenzo además a mis compañeros también para que se pasen por aquí. A ver si podemos ya hablar los tres. Ir montando cortina de humo. Y montando un programilla y luego, ya que a ver si hacemos una corresponsalía en San Fermines. Que también a ver si vamos, que tenemos ahí la juerga, como tira la juerga. Tenemos embajada en Pamplona, a ver si nos invitan y luego hacemos un especial de San Fermín. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos al programa. Y a todos los que estáis ahí al otro lado, terminando de escuchar el abrazo del oso, pues un placer saber que estáis ahí al otro lado, que nos escucháis tanto en directo como a través de los podcasts. En 7 días volvemos aquí al 107.3 FM o a nuestra web elabrazodeloso.es. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo. Hasta la semana que viene. Sed felices.